Posada, Cabral, Cáceres, Caputo, Chávez, Dani, Tía, Piñar, Supi, Faría, Fernández, García Alejandro. Ah, García. Y García Franco. Parte también. Gauto. Jesse. Acá. Vamos mal, ¿sí? Mal. Gracias. Sí, complicado. No hay solución. Nunca suplicaste. La que nos espera. Y las que nos vienen. ¿Cómo? La que nos espera. Así que si me ven de mal humor en las clases, me gustaba mucho. Jiménez. Acá. Lluvia. Acá. Dorotea. González. Acá. Perdón. La Trinidad. Lai. Acá. Pastorini. psicología. Ideas políticas, todo. ¿Qué más? ¿Y otra? Psicología, pero nada que ver. Psicología. ¿Psicología, todo? ¿Y seminario, vos? El seminario. Ah, ya están gustando el seminario. Teniendo epistemología. Depende de epistemología. Y ese curso. Y epistemología la tenés ahora en el mismo horario que esto. Exactamente el mismo día. Sí, pero yo estaríamos en condiciones mucho de cursarla, pero se superponen los días y el horario. Están cursándose en la esquina ahora. Gracias. interesada, jefa de trabajo su parte y trabaja la fe. La trabajar también con Mónica. Bueno, a ver, siempre se pone en ¿cómo? ¿De qué vamos, qué vamos a tratar de hacer? Algunos están recursando un poquito, ¿no? ¿Lo dejaron ahora, Raúl? ¿Lo dejaron no, ahora? Estaba, no, estaba. No, no, no, ah, pues yo pasé hoy a pedir y me dijeron que no... No, no, yo dije que digamos que está, pero que ahora por bueno, a ver, la organización... Mira, ¿cómo vamos a trabajar? Como es costumbre, ya saben, porque mucho trabajo en diferencia. El programa está organizado en principio en tantas unidades como clases calculamos tener, porque ya de movida tenemos tres clases menos, una por feriado, otra por la mesa de examen y otra por imparcial presencial. Entonces, vamos a ver si es un tema por clase o al final puede haber dos temas por clase. Igual van a ver en el programa, tenganlo muy presente, ya lo conocen esto, yo siempre lo digo, pero vuelvo a repetir porque algunos se pierden. El programa dice exactamente los temas que nos interesan, cuál es la bibliografía, qué bibliografía vamos a discutir en la primera parte de la materia, qué bibliografía vamos a discutir en los trabajos prácticos, qué tema, qué contenido contiene cada tema, qué le tiene que prestar atención, etc. Y usen el programa con una familia de trabajo. Más aún, que si aprende bien el programa, yo diría que ya tengo que empezar a probar la batería, pero eso hay que demostrar. Vamos a la parte formal, organizativa, y aquí cantamos la primera pieza de esta. No tuvieron ninguna batería todavía, ¿no? No sé que nadie puede decir si está haciendo la batería. Bueno, el primer parcial va a ser esencial el martes 30 de abril y va a abarcar las unidades 1 a 5. El segundo parcial, en principio, va a ser un trabajo domiciliario y va a abarcar las unidades 6 a 10. Esto, los que sean docentes lo entenderán, es lo que está planeado, porque la realidad es exactamente así, va a depender de nosotros, de ustedes y de otros variantes que no controlamos nosotros. Pero esta es más o menos la idea para que ustedes lo tengan en la para hablar. ¿Cuándo es el segundo? Y bueno. Vamos a ver, en principio estaría entregando, esto se lo vamos a confirmar, el trabajo domiciliario lo estarían entregando alrededor del 25 de julio. O la semana del 18 o el 25. Junio. 28 o el 25, vamos a ver. Imagino también que han escuchado comentarios sobre el trabajo final que nosotros le proponemos para promover este examen. ¿Han escuchado? Sí. Hacerlo, no lo hace, si está en condiciones de tomar el examen y no quiere hacerlo, no lo hace y da el examen final. ¿En qué consiste el trabajo? Nosotros le proponemos lo siguiente, ¿verdad? Desde que ustedes empiezan la carrera afuera y probablemente antes de la historia, seguramente escucharon, habrán escuchado a profesores, a compañeros, a políticos, decir que la historia ayuda para entender el proceso. ¿Sí? Bueno, la idea es hacer un trabajo que demuestre que eso es verdad. No proclamar que la historia ayuda para entender el presente, sino demostrar que la historia ayuda para entender el presente. En ese sentido, el trabajo es un ejercicio. No es una investigación, es un ejercicio. Todos los requisitos que tendría una investigación, porque no hay tiempo para avanzar en la materia, pero sí varios de las pautas. ¿Entendés? Las pautas del sentido. La idea es que los que hagan eso, este trabajo, vayan haciendo una experiencia que les hagan un ejercicio que les sirva para aprender y no para salir investigando, ¿sí? Algunos de los pasos de la investigación. Entonces, pues, ¿cuál es la idea? La idea es que, pienso con la formulación más genérica, es, yo les propongo que ustedes se sitúen, que trabajan, que consiguen un trabajo, no de profesores, sino en una revista, en una publicación de actualidad, sea, no importa, con la imaginaria. Sucede algo en este momento, en este cuatrimestre, o en el pasado, en este tiempo, que a ustedes les interesa, que les parece sugestivo, y que el editor de la revista dice, bueno, ustedes son historiadores, hacen una explicación histórica de esto que está sucediendo. No de esto que sucede. Casi todo trabajo histórico se basa en una complicada relación, tanto la investigación como la docencia, en la complicada relación del presente, del que enseña o del que investiga, y el pasado que está estudiando. Es una relación complicada, es una relación determinante, aunque uno no lo sepa, y aunque uno no sea consciente de esa determinación que sufre. ¿Ustedes? Sus alumnos, ustedes como investigadores, sus lectores de lo que ustedes escriben, están determinados por eso. No todos de la misma manera, porque ahí interviene, esa determinación está atravesada, por, filtrada por varios elementos, la cultura, la ideología, la formación histórica, el dinero, hay mucho. Pero en general, la mayor parte del trabajo histórico, sea enseñar, o sea investigar, parte de una cierta distancia entre lo que se estudia o se enseña y el que enseña o investiga. ¿Entendés lo que yo sé? Esto es como posición al tema, es como opinar sobre la jornada, la quinta fecha del torneo, el martes y no el sábado. Pero ya sabes cómo salieron las cosas y tiene una cierta perspectiva, que se modifica, ¿no? Dios no tiene una, ¿se entiende? Porque el resultado modifica la perspectiva. El resultado tanto modifica la perspectiva que una tentación muy grande del que escribe y del que enseña, investiga historia, es explicar todo lo que pasó como que inevitablemente llevaba a ese resultado. Cuando, hoy día podemos imaginar que pudieron haber pasado otros resultados. Lo infinito, no cualquier cosa, pero tampoco obligatoriamente eso. Tema de presente. No era lo mismo que Chávez muriera el otro día o sea innecesario. Porque en el medio estaba la selección. ¿Se entiende lo que dice? Pero en realidad es más. Entonces condiciona mucho el orden en que suceden las cosas y el momento en que la ven a la vida. Cuando, porque empecé a hacer el trabajo, ¿no? Y había empezado a tratar el tema de la ley antidiscriminación en Bolivia, la Evo Morales, justo había como un montón de repercusiones en cuanto a lo mediático, y me pareció que estaba bueno para relacionarlo con la ley antidiscriminación en Potosí, o en Potosí no, en La Paz, no podían circular los hermanos, nosotros que comunidades. Me pareció como que estaba bueno para tomarlo, relacionarlo con el pasado y el pensar que está el presente en medio de toda la conflictividad que seguía esta nueva ley. Claro. Se me ocurre. Bueno, por ejemplo, hay un, a ver, ahora vamos a cuál fue el tema, porque sí. Entonces, ¿cuál es la propuesta? En este caso la propuesta es trabajar con algo que no esté claro por eso. El resultado al momento. Trabajando. Una situación, un fenómeno, un movimiento, un conflicto, algo que esté sucediendo. Entonces en esas condiciones nadie entiende bien qué es lo que está sucediendo, no alcanza la noticia de lo que está pasando, sino que interviene la interpretación de lo que está pasando. Entonces el editor de la revista le dice, escribe una nota de 15 páginas explicando históricamente esto que está pasando. Es decir, para un público no especializado, donde nada se puede dar por sabido. Está bien didáctico el asunto. Claro, explicativo y didáctico. Didáctico es una palabra. Nadie. A ver. Didáctico, para mí la didáctica es una especie de trituradora de la posibilidad. Una pregunta, porque eso es una vez cuando la cursé, se hizo referencia precisamente en eso, a que, como si le explicábamos a alguien precisamente que nos da, como si tuviésemos que dar clase a un grupo de nivel secundario. No, como alguien que está leyendo porque le interesa el tema pero no sabe nada. No sabe nada de eso. Pero usted dice, la ley de antidiscriminación es posible y explicarle qué es. No, no están escribiendo para el profesor. Pero tienen una explicación histórica. Que no es simplemente una cronología. Y la perspectiva histórica, la profundidad histórica que tenga, esto ya lo vamos a trabajar, va a estar determinado por el tema que dice. ¿Se entiende lo que dice? ¿No es a priori? Ahora vamos a hablar un poco más de eso para reflexionar. Yo por ahí pregunto, porque en realidad en esos tiempos no nos habían dado los tiempos para terminar, concluir con esas explicaciones. Vamos a contar qué es lo que trataba de hacer y ustedes vayan a pensar. Hoy es la hora de la presentación. Entonces el trabajo básicamente se puede hacer, digamos, consiste en dos partes. Primero una presentación del problema, de la situación, del movimiento, del conflicto, de lo que elijan, para identificar un problema que necesita una explicación. ¿Se entiende lo que digo? Porque si yo no tengo un problema, no tengo una pregunta, no puedo explicar. Prefiero encontrar una respuesta si no tengo una pregunta primero. Y esa primera parte es en base a información documental de diverso tipo. Es decir, buscando por internet información documental sobre el tema. ¿Cuál es? Que dé informaciones distintas y que les permita a ustedes presentar la situación y describirla para identificar el problema. En ese sentido, cumple uno de los primeros, dos de los primeros pasos de cualquier investigación histórica, que es definir un problema, delimitarlo y definir con qué fuentes acceder a ese problema. ¿Se entiende? Y un segundo momento del trabajo es la explicación histórica, donde en base a bibliografía ustedes den una interpretación de por qué pasa lo que está pasando. El trabajo no es solo opcional, sino que la elección del tema es la otra. El origen de esto, para los que no lo sepan, vino de un... La culpa tuvieron un compañero suyo de 200 años. Para la culpa, pero es opcional, así que nadie se sienta obligado. El que no le interesa, el que no puede, el que no quiere, el que no le da la gana, no lo hace y se acabó. Y no tiene mala opinión de nadie porque es para el que, estando en condiciones de probar la materia sin examen, tenga ganas de hacer. Nuestra propuesta es que eso, tenemos un problema y es el siguiente. Esto vino de un planteo, una discusión, surgió hace varios años, bastante, ¿no? De que no tenían en la carrera ni casi ninguna instancia de producción de cosas propias. Entonces, fueron una discusión, ¿por qué no tenemos una materia que sea cómo se investiga? Es decir, no se aprende a investigar. Investigar no se aprende con la materia que diga cómo se investiga. A ver si se entiende lo que quiero decir. Como yo me compro un libro, cómo aprender a nadar, me leo todo el libro y no aprendo a nadar. A investigar se aprende investigando. Con ayuda, con asesoramiento, con supervisión, mejora, pero fuera de la pileta no se aprende. ¿Se entiende lo que quiero decir? No hay manera. Lo otro es un recetario, como aprender a cocinar, desde un libro de cocina, pero nunca aprender la hornalla. Entonces, la epistemología, perdón, era. Y no hay una metodología para todo. Porque la metodología está determinada por el enfoque teórico, por el tipo de fuente, por el problema, por la destreza del que investiga, porque en el fondo esto sigue siendo una artesanía, por más ciencia que la podamos ser, muy parecido al trabajo artesanal. Y si alguien conoce un buen artesano, ¿alguien conoce un buen artesano? ¿De qué? De botas. ¿Cómo se aprende? Hay que mirarlo, hay como secreto, hay una relación con el material, con los instrumentos, hay que entablar. Eso es muy parecido. En el sentido, aprender a investigar no sería tener una materia de la carrera, sino de toda la carrera. Toda la carrera de ciencia, de sucesivas aproximaciones que se tienen que tener la distinción. El Instituto de la Universidad de los Movimientos, el Instituto de un Mundo de Fracaje, el Instituto de la ¿Cuál es la idea? Proponer, digamos, si quieren hacer eso, una instancia de trabajo compartida complementaria a la materia. La suerte que depende de las posibilidades de ustedes y de nosotros. Lo que quieran hacerlo y de que nosotros podamos, y que además lo podamos poner de acuerdo en lo más difícil de todo, que es un día y un horario. En el cual se haga una suerte de taller en el que el grupo vaya discutiendo. Primero la elaboración del plan de trabajo de cada uno y después desarrollo. Eso se puede hacer, eso se puede hacer, depende de la gana, de la voluntad y de la posibilidad del grupo. No sé si soy claro que quiero decir. Lo hemos hecho, o es necesario, o sea, es imposible combinar, quizás se toca uno de esos. Entonces, pero esto es un paso. La experiencia de los últimos, el resultado es. Por eso pregunté qué opinión. Traten de hablar con los compañeros que han hecho su trabajo. A ver qué les dicen. Lo que ellos dicen es que es muy útil la experiencia. Lo que yo digo es que es muy sorprendente, porque sorprendente en el buen sentido del término. Ahí. Lo veníamos comentando antes, estábamos dormidos. Sí. De golpe dije el tema, encabezado de la salud en general. Uno dice, ¿esto de eso? Tengo la menor idea, vas a tener que averiguar vos. ¿De dónde leer? Yo quiero, y bueno, digo, digamos, es un aprendiz. Nosotros supervisamos y corregimos es la factura del trabajo, cómo está hecho, no la opinión que transmite. El sentido del trabajo no está bien y mal por lo que sostiene, sino está bien o mal argumentado. ¿Puedo tomar un poco? ¿Entiendes? Sí. Vamos a dejar otro, por favor. Bueno, esta es un poco la idea, ¿sí? La idea sería hoy, piénsenlo, van a pensar qué tema, que tenga que prestar la atención, la cosa que no todo debe prestar la atención, la oficina de la capacidad de comunicar, leer los diarios, lo hicieron. Ah, es un tema complicado de la prensa, porque nosotros lo que tenemos con la en relación a esto, ahí ya lo estoy entendiendo demasiado, pero ya ahí aparece un problema que tiene el historiador, sobre todo el historiador del tipo de historia que nos gusta hacer más a nosotros, que es la historia que privilegia el análisis de la acción de las clases populares. Esa información en el registro documental aparece esporádicamente, no aparece de manera continua. Y en realidad aparece tarde. Cuando uno tiene primera noticia documental para un tema, cualquier tema de un levantamiento campesino, indígena, esclavo. Cuando el levantamiento ya empezó, cuando el poder registra la existencia del levantamiento, cuando se movilizan las fuerzas represivas, cuando llegan los informes de alarma de lo que está pasando. Pero en realidad hay una, ¿cómo le decía? Una genealogía del fenómeno, una prehistoria del fenómeno antes de ser público, que escapa de la documentación. Por eso siempre digo que es como lo que muestran los documentos, sobre todo de estos temas, de temas en los cuales los protagonistas no dejan documentación producida por ellos. Y a veces solo tenemos documentación producida por otros que hablan de ellos. Es como mirar, pensar que mirando los icebergs, yo ve la punta de los icebergs que están por encima de la línea del mar, y demás, estoy mirando el arte. Hay una historia mucho más profunda que es difícil de observar. Vamos a ver. Con la prensa pasa algo parecido. De golpe hay temas y países que problemas que de golpe uno lo ve todos los días en la vida y después desaparece. Es como que hubiera, digamos, si uno sigue las páginas de los diarios, hay como países que entran y salen de la historia. No sé si es porque. Entonces de golpe no se entiende nada. Entonces en este país quedaba todo tranquilo, de golpe se pudrió todo por ahí. ¿Y cómo es? ¿Se entiende lo que sé? En ese sentido, trabajar, la primera parte del trabajo, con prensa actual, en los países, incluso del país que le interese, es muy semejante a los problemas que tiene un historiador para trabajar con documentación de otra vez. Porque está distorsionada, porque es información sesgada, deformada, que eso yo no sé. Yo le entré a la página de la Nación. Yo le aviso que una elección muy importante del mundo occidental será una Nación. Un enorme pronunciamiento popular en las Islas Malvinas. Yo veo una Nación, digo, bueno, se va a generar un nuevo Estado soberano, fruto de la voluntad popular, que hace un movimiento de descolonización. Vale. Todo lo que decía la Nación en abril de 1982. Entonces hay que tener cuidado con lo que está diciendo. ¿Por qué está escrito así? ¿Qué línea tiene el periódico? No lo sé. Pero la nación que sabe de lo que se nos habla. Pero cuando lean la Jornada de México, o el diario que sea, uno no puede solo copiar lo que dice la información, sino tiene que desentrañar cuál es la postura que hay en ese, que se está juzgando. Entonces, desde el punto de vista del procedimiento, la metodología, las dificultades son análogas a de trabajar con documentación, con fuentes históricas. ¿Entienden lo que dice? Entonces, es un buen entrenamiento. Hay que hacer una serie de procedimientos. Entonces, la propuesta es esa, después vayan pensando y después del primer parcial, cuando ya estén en tema con la materia, podemos empezar a conversar y a programar. Sí, podemos ponernos de acuerdo en día, en horario, en que la mayoría de los interesados, no los obligados, los interesados, puedan, empezamos a hacer algunos encuentros y empezar a charlar algo que requiere una elaboración, y requiere un tema, un problema, empezar a leer, ir ajustando. En el fondo se trata de un trabajo que antes de escribir se parece mucho. Hasta que ahora tú eres un tipo, porque ahora las cámaras de fotos no ya nadie mide la profundidad de campo. Las cámaras parece que sí. Puede hacer automáticas. ¿Saben lo que es la profundidad de campo? Tengo que empezar a buscar recursos didácticos más modernos. ¿Hay quién sabe lo que es la profundidad de campo? ¿El grado intelectual de Biocati? No. ¿Qué? ¿Algo? No, dos del campo. De lo que tú nos explicaste, no explicarlo, sí aprendiendo. No importa, pero no me dio una clase, transmití la idea. Bueno, la profundidad de campo tiene que ver más bien con la distancia en la que está el objeto con respecto al objetivo y cómo uno ajusta la disposición de las lentes en la cámara, reflex si es caso, ¿no? Para eso, pero se entiende. Es una distancia que hay entre el objeto a ver o a estudiar y el que ve. El objetivo de la lente, por otro lado. En realidad la máquina automática lo hace, la máquina. Que le saca lo que se llama la profundidad de campo aplanada, porque hace un promedio. ¿Se entiende lo que decir? Si yo tengo una máquina manual, no automática, yo puedo hacer enfocado a él, y que todos ustedes salgan borrosos, o enfocado a ustedes y que él salga borroso. ¿Se entiende lo que decir? Y lo que quiero transmitir con la foto, que es idéntica, es la misma foto, totalmente distinta. Donde yo pongo el objetivo, y de acuerdo a la profundidad de campo que lo determine, sale o se ve otra cosa. ¿Se entiende lo que decir? En ese sentido, el trabajo de elaboración de un proyecto de investigación es como sacar una foto. ¿Se entiende lo que decir? Tener claro qué quiero, qué busco, cómo lo encuadro, en qué hago foco, y tengo que ir ajustando hasta encontrar cómo hacer foco en lo que quiero, y no que me salga otra cosa que no es lo que yo quiero. ¿Me entiendes lo que decir? Por lo menos conscientemente. En la foto automática, que todo sacará con el teléfono, qué sé yo, lo que sale es todo más o menos igual. No hay una salud, Se puede. ¿Está? ¿Se entiende lo que voy? Tengo que pensar otro analógico. Entonces, eso es un poco más. Por ahora, es una idea, lo tanto. Después del primer parcial, acordaremos con los interesados que quieran. ¿Cómo se llega a esta condición? Hay que estar en condiciones de promoverse en examen. ¿Cómo se llega a la condición de promoverse en examen? ¿Cómo se llega a estar en condiciones de promoverse en examen? Como dice la ley suprema, aprobando dos parciales. los dos parciales con un promedio que termina con menos 6 en unidad de plazo. Si no pueden, si no quieren, si no tienen tiempo, si no les interesa, todas opciones válidas, si no tienen ganas, que también son opciones válidas, no hace falta que lo digan, si el chico no me molesta, dice no, no hago eso, a ver, ¿cómo está? ¿Estamos claros? ¿Se entiende? ¿Cuál es la idea? Un argumento más, lo vamos a ir charlando, pero quiero un argumento más. Hay algo que no queremos y es estafarnos. Y decirle que van a hacer un trabajo de investigación y que no se gane. No sé si se gana. Esto es más trabajo para que lo quiera hacer, pero es mucho más trabajo para nosotros. ¿Ya? Pero no es lo mismo que decirle, bueno, escriban cualquier cosa por su cuenta y lo entreguen. Es tratar de ser un trabajo de seguimiento que a partir, adentro de la pileta, vaya mostrando cómo se hace para aprender a flotar primero, a nadar después y después llegar a la otra punta sin ahogarse en el camino. Y el resultado, en general, es muy bueno. Bueno, esa es la justificación de la sugerencia para pensar los temas y nunca me hacen caso. Insisto, eso se parece mucho la docencia a la paternidad. Yo elegiría temas de los países que vamos a ver que trabajamos en la materia durante el cuatrimestre y no temas apasionante de otros países muy importantes y muy interesantes, pero que hay que leerse todo complementario. No sé si es claro. Ni modo, no hay caso. Eligen unos temas, pero bueno, cada uno elige y se banca lo que elige. ¿Puedo decir? ¿Cómo está organizada la materia? Esto tiene que ver con el trabajo, pero tiene que ver con toda la base. ¿En didáctica de lectura ven algo del problema de la periodización, cómo periodizar? No. ¿Y en epistemología? Tampoco. Bueno, ya me lo habrán escuchado decir, ya lo saben ustedes. No, debieran saberlo, sino grábenselo. La periodización, cualquiera sea, todas las periodizaciones son arbitrarias, son convención. La historia real no sucede por periodos. ¿Está claro, querido? ¿Sí? El mismo ejemplo que doy todos los años. Los tipos que se levantaron el 14 de julio de 1789 en París y nos dijeron ¡ey! Ahí empieza la era contemporánea. Es un formato que el historiador le aplica al proceso histórico. Es una convención. Es una reconstrucción abstracta. ¿Está claro? Por eso hay frases que a mí no me gustan nada, hay libros famosísimos que la emplean, que siempre los tengo en el ejemplo que me irrita más. Por ejemplo, decir, fulano tenía las ideas de su época. Como si en su época solo había una idea. No sé. ¿Qué quiere decir que alguien tenga las ideas? ¿Cuáles son las ideas de él? No se pasa para cualquiera, porque las ideas tienen duraciones y vigencias que atraviesan los periodos. No es que los tipos que pensaban de una manera en la Edad Media, cuando Colón llegó a América o cuando los turcos llegaron a Constantinopla, dijeron, no, ahora pensamos como la Edad Moderna. Yo sé que esto es una burrada y nadie lo piensa. Nadie dice que lo piensa, pero mucha gente muy famosa lo piensa. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Voy a que cualquier periodización es arbitraria pero la periodización es inevitablemente necesaria para entender la historia y para enseñar. Es como un esquema que nos ayuda a pensar, pero que nos ayuda a pensar el proceso histórico. El objetivo no es periodizar, es una herramienta para pensar. Entonces hay muchas periodizaciones. Nosotros hemos adoptado sui generis, la que más nos convenció, que inventamos nosotros y que no fue pensada para América Latina, pero que para estos dos siglos de historia latinoamericana nos parece bastante adecuada. Diría, es un uso, al uso nuestro, digamos, a nuestro modo, una adaptación de la manera en que Homo ha pensado por dos siglos. Él hablaba de un largo siglo XIX. En Homo, el siglo XIX empieza con la Revolución Francesa y termina con la Primera Guerra Mundial. Y un corto siglo XX, que empieza con la Primera Guerra Mundial y termina con la caída del muro de Berlín en 1989. La manera en que está organizada la materia está pensada en base a eso, adaptado a las necesidades curriculares y al sistema de cuatrimestres y de separación de materias que tenemos nosotros. Entonces, porque uno se mueve en una realidad que lo determina. Las materias no están organizadas como a mí me gustaría que estén organizadas. Hoy, como dijo un señor de barro hace mucho tiempo, los hombres hacen su historia en condiciones que no eligieron. Y uno enseña en condiciones que no eligió. Pero los docentes vivimos la fantasía, la ficción, de que dentro del aula uno define las condiciones. Y eso no es cierto. Ni acá, ni en la escuela secundaria, ni en la primaria, ni en el jardín infante, ni en el carro. Entonces, ¿la hemos adaptado con qué? ¿Por qué? ¿Por qué es buena esta periodización? ¿Por qué nos parece útil? Porque nos permite ver el proceso histórico como si fueran grandes ciclos. No grandes líneas, grandes ciclos. Yo dije las grandes líneas transmito una imagen. Los ciclos transmito otra imagen o otra otra. ¿Soy claro lo que quiero decir? Es decir, la idea del ciclo te permite de pensar en una periodización que incluye el proceso de gestación, construcción de determinados fenómenos, desarrollo de esos fenómenos y crisis de esos fenómenos y descomposición. ¿Se entiende lo que decir? Entonces es una periodización en ese sentido pensada. Nuestro largo siglo XIX no es exactamente el de Homo, está pensado para América Latina y para las condiciones de enseñanza de la materia. Por lo tanto, abarca aproximadamente desde el fin de las llamadas guerras de independencia, alrededor de la década del 1820, el siglo XIX, hasta después de la Primera Guerra Mundial y la crisis mundial de 1920. Y esta es la primera parte de la materia. La que quieren ver es ese ciclo. Y la segunda parte de la materia intenta abordar otro ciclo histórico, mucho más corto, pero un tanto más intenso, que es el que va entre la crisis mundial de 1929 y su tremendo impacto en Latinoamérica, y la década de 1980-1990, donde de alguna manera se descompone, se desintegra, entra en crisis el tipo de sociedad, de economía y de Estado que comenzó a gestarse entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Está claro? ¿Está claro? Entonces, pues solamente esto lo está en dos partes. Y en esas dos partes hay un tema que hace después, que está a caballo de las dos. Es nada más, nada menos. Nada más en América, la Revolución Mexicana, quizás la revolución más grande de la historia latinoamericana. ¿Cómo definiste más grande más? Por magnitud de movilización, por duración de la confrontación, por intensidad de la confrontación, es quizás sino es la, es una de las grandes revoluciones de la historia del mundo. Pero que está a caballo de estos dos periodos, que se mueve en la intersección de la. Se puede adoptar, y esa periodización se puede adoptar a otra más acotada. Puede darle mucha vuelta, pensaremos, el siglo, este largo siglo XIX, en base a la periodización, que es muy convencional, muy aceptada, muy repetida, muy instalada, pero que tiene una virtud, y quizá por eso perdure y siga siendo usada, que es, que resume, digamos, da cuenta bastante bien de las modificaciones que se producen en los sistemas estatales y políticos por un lado y en las economías por el otro. Entonces, el largo siglo XIX lo pensaremos en tres fases. Voy a poner fechas para que nos entendamos. Una vez que lo entendamos y se acuerden, hay tres fases. ¿A qué me refiero ahora? Hay una primera fase que, grosso modo, iría entre la década de 1820 y la década de 1850. Una segunda fase que va, iría en la década de 1850 y la década de 1880. Y una tercera que iría entre la década de 1880 y la de 1920. A cualquier estudiante de historia argentina esto le resulta familiar o yo. Traducido un manual de historia argentina, esto es después de la guerra de independencia, la época de las guerras civiles, la época de la, sí, la época de la organización nacional, y después no es la generación de régimen de o, como suele decirse, algo que no sé si alguna vez existió, la Argentina moderna. Otro se llama el régimen oligárquico, bueno, hay distintas maneras, bueno, de esto no hay consenso universal, porque hay distintas maneras de interpretar y de predecir las variables y los factores que tienen. Esto es válido como esquema general. Una vez que es válido, ¿no? ¿Por qué? Porque marca, sintetizo, esas dos grandes fenómenos. Lo que tiene que ver con lo político estatal y lo que tiene que ver con lo económico. La primera fase está bastante claro que hay una característica dominante, que es un proceso de destrucción o de destrucción, muy fuerte debilitamiento de los poderes, del poder central heredado del periodo colonial, que lo desaparece. Se debilita al extremo y un proceso de muy fuerte afirmación de los poderes estatales, locales y regionales. ¿Se entiende lo que digo? Esto es característico de la época. En la segunda fase lo que podríamos ver es un cambio sustancial en muchos, no en todos, en muchos países latinoamericanos hay un proceso de afirmación o de formación de un núcleo de poder central. Y en la tercera fase tenemos un despliegue de este núcleo de poder central. Bueno, lo podemos llamar la consolidación, o se van a llamar, vamos a discutir esto, la consolidación del Estado Nacional como nueva forma de Estado predominante en las sociedades latinoamericanas al comenzar el siglo XX. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en esto? A ver, traducido de la Argentina, la primera parte, la figurita que le ponemos, la de Rosa, la segunda parte, lo ponemos a Mitre, para delantera de esa famosa Mitre también de Avellaneda, de los 433, se jugaba en esa época, y en la tercera moca se trata de la, ¿no? Más o menos. esto es cierto y es falso a la vez. ¿Qué tiene de cierto? Tiene de cierto las fases que estoy señalando, pero tenemos un problema. Esto es lo dominante, esto es lo más general, esto es lo más característico. En la mayoría de los países importantes de América Latina, pero no en todos. Casi todas las sociedades latinoamericanas pasaron por estas tres fases, pero no al mismo tiempo. No tiene la misma cronología para todos los países. Ahí queremos vivir. ¿Me entiendes lo que quiero decir? El ritmo, la intensidad, el ritmo del cambio, la intensidad de ese cambio no es igual en todos los países, ni es simultáneo. Porque eso uno dice, bueno, usted va a decir, ¿por qué no hacemos una visión general y no entramos en el lío de ver si en Perú hay algo que se pueda llamar Estado Nacional en la década del 80, o si, ¿por qué no hacemos una cosa general? Porque la historia general no sucede en ningún lugar. No hay una historia general que pasa en un lado, historias particulares que pasan en otro. La historia general es una fracción de procesos históricos reales. ¿Se entiende lo que yo digo? Solo existe en la cabeza de la que escribe. ¿Me entiende lo que digo? Entonces, este esquema es válido para pensar, pero tener el esquema no resuelve el problema. Ayuda a pensar. Y el esquema es válido también porque da cuenta de otros cambios que hacen en el funcionamiento de la economía, de la estructura económica y social de los países, y sobre todo de las relaciones de los países con el sistema mundial. Porque lo que hay que advertir, y no siempre se advierte con suficiente claridad, que la primera fase coincide con el proceso de despliegue y crisis de la primera revolución. Y que la segunda fase es el periodo histórico de despliegue y crisis de la segunda revolución. Y la tercera fase es el periodo histórico de afirmación de un nuevo sistema mundial caracterizado por la competencia entre potencias imperialistas. ¿Se entiende lo que decir? Esto es otra materia, la historia del mundo, etcétera. No tenemos tiempo para verlo en detalle, pero hay que tenerlo completamente en la cabeza. Y nos lleva ya a algo que vamos a trabajar más detenidamente la clase que viene, a un problema central. Una paradoja, una contradicción, una ambigüedad, una ironía de la historia latinoamericana. Los estados nacionales son un proceso histórico, resultado en gran medida de la influencia del sistema mundial. Es una frase, ¿eh? Que te explicaba y lo vamos a trabajar. Pero para que se entienda el problema. Y esto no, por eso vamos a trabajar con estos periodos, siempre y cuando tengamos en claro que esto es lo más determinante para los países más importantes, pero no es una periodización válida para todos los países en el mundo. Tanto no lo es que uno puede llegar a preguntarse si en algunos países alguna vez hubo algo que se llamó Estado Nacional. Obviamente hubo algo que se llamó así, pero si realmente existió. Y en ese sentido, hay países que están mucho después tratando de resolver dilemas y conflictos que otras sociedades latinoamericanas los afrontaron antes. Entonces la periodización, pero no es que unos son más importantes que otros, o uno entra en la historia y otro no. Esto me lleva al nudo más difícil de resolver, yo espero que a lo largo de los 4 meses lo podamos resolver. ¿Cuál es el drama que tiene esta materia? ¿Qué tiene que enseñar la historia de mi entidad inexistente? De algo que solo existe a lo sumo como aspiración. ¿Se tiene que ver? Porque América Latina es una idea más que nada. No es una unidad política, no lo fue nunca. No es una unidad económica, no lo fue nunca. No es una unidad cultural, no lo fue nunca. Sí hubo momentos de esa historia donde hubo voluntad de que lo sea. Si quieren que vaya, los más importantes, bueno, donde esto se muestra más, con más intensidad, con más formulación, yo diría la década de la guerra de independencia, la década de 1920, como directo resultado del impacto en el imaginario colectivo de la guerra mundial, la década de 1960 y quizás la primera década del siglo XXI. Quizás son los cuatro momentos donde esto se plantea más fuerte en el discurso político, cultural. Pero no es la historia de un territorio homogéneo, ni de una idea política, ni de una idea administrativa, ni de una unidad cultural o económica, no sé si es claro. Es como un programa, que no existe, pero está ahí. Entonces, ¿cómo abordarlos? Porque si fuera una unidad económica puedo definir una priorización y un eje económico de la explicación. Si fuera una unidad cultural, bueno, si fuera una unidad política lo mismo. Tengo que encontrar una manera de ver que es una historia muy entrelazada de sociedades, de países, de estados, de culturas que se van estructurando y entrelazando sin formar una historia. Y sin embargo, por su modo y la intensidad de su relación con el sistema mundial, la historia de estos países no solo está muy relacionada entre sí, sino cada vez más relacionada entre sí. Es más el sistema mundial el que unifica sus historias que los propios países que unifican sus historias. Si hacen el trabajo que les propongo, ha surgido en varios, charlando con varios que lo han hecho, leyendo de otros países, la prensa, es muy llamativo lo parecido de algunas discusiones. Que si uno tacha los nombres propios, parece que de golpe que cambia de país todo lo mismo, o muy parecido. Bueno, en estos días que estuvo tan presente en la televisión de Venezuela, no se lo pudiera ver. Lo que pasa en México, ¿eh? Hoy en México, que debaten la reforma laboral y la reforma educativa. Y la seguridad. También. Como problema principal. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos viendo es algo muy complicado. Es que, de pensar, tenemos que resolverlo y que hacia el enfoque que queremos darle a la mano. Es como, si me habrán escuchado decir, quiero volver a decirlo, repetirlo, cómo, ¿qué es esto de pensar históricamente? ¿En qué consiste el enfoque histórico distinto de cualquier otra ciencia social? ¿Saben? ¿En qué consiste? Ya que estudian epistemología, sociología, economía, política, antropología, todas las cosas que pasan. ¿Qué es lo distinto del enfoque histórico frente a todas las demás? No hay una respuesta a esto, pero pido opinión. ¿Qué hacen acá? Si no dicen que es otra cosa. ¿Por qué eligieron esta, no? Una opinión, ¿qué hace de distinto el enfoque histórico del de la economía, la sociología, la antropología, la ciencia política? a todas esas que nombro. A una de todas. De repente alguien para escribir algo X de historia necesita tener información de todas esas otras. No tenés problema de ego. No, en ese sentido no. Que me salga mal es otra cosa. Hace muchos años Edward Thompson estudió inglés y preguntan, y bueno, ¿y por qué la historia es una ciencia? No es una ciencia, la discusión interminable, nunca se va a resolver, por otro lado, en mi opinión. Él dice, no sé si es una ciencia, pero es la vaina de las humanidades. A una a todas. ¿Dijo eso también? No, no, bueno, está diciendo eso. Es como un vaino. Las otras son como subvitales. No las de MLS. Pero es mi forma de pensar, ¿eh? No, está bien, estoy pidiendo opinión. Un poco más que eso, no es que la historia es un análisis del tiempo. Y la sociología es como un corte determinado, como la historia va. Es distinto, es un embrollo más complicado. La historia es querer sacar una foto a un tipo que nunca se te para. Que cada vez que le sacas una foto te está de borrosa porque ya salió de donde estaba cuando vos lo enfocaste. ¿Se entiende lo que decía? El problema más difícil y irresoluble que ha roto la cabeza a millones, pues, a muchos historiadores, muchos, que lo han trabajado mucho, es cómo estudiar algo que está en movimiento permanente. Luego lo logró con los tipos ideales. Claro, entonces, ¿cómo lo resuelve? Abstrayendo del movimiento. No sé si soy claro. Anulando el movimiento, construye tipos ideales, formas de dominación, atemporales, que te permiten describir diciendo por qué las claras. Pero, son tipos ideales, no reales. Los líos vienen después con los sociólogos, los estudiantes que leen y creen que Weber está describiendo situaciones reales, no ideales. No sé si eso es claro. Igual nosotros lo usamos mucho. Hablamos no de la edad media. Por supuesto, es que no podemos ni pensar de otro modo, porque formamos parte de una cultura. Son como las herramientas, por eso digo, los esquemas, los enfoques, los modelos son imprescindibles, pero no son el objeto del conocimiento. ¿Se entiende lo que quiero decir? Son las herramientas del conocimiento, pero no el objeto. Entonces, el problema que tenemos es estudiar un objeto difuso, ambiguo, poroso, de límites indescifrables, como América Latina, que además se mueve, y siempre está en movimiento, y es distinto de sí, y sus componentes van cambiando. Y este enfoque de la historia, de pensar históricamente, es pensar los procesos en movimiento. Por eso, periodos largos, ciclos históricos, para pensar el problema, eso es claro. No periodos cortos que sean fotos del pasaje de un modelo a otro, sino reconstruir el proceso de gestación, construcción, expansión de un fenómeno y su desintegración. ¿Se entiende lo que digo? De todos modos, nosotros tenemos el... digamos, casi como la costumbre de periodizar en cuanto a lo político, pero si periodizáramos en cuanto a otras relaciones, no, las periodizaciones serían distintas. Digo un ejemplo de la utilidad de la que acabamos de proponer, con la que lo vamos a dejar, porque por lo menos da cuenta de dos aspectos centrales, de la formación de los procesos estatales y de la vinculación con el mercado mundial. Es hábil, es conveniente para esas dos cosas. No para todo, no para todo. Por eso dije, no existe la idea esa de fulano tiene las ideas de su época. Porque en cada época no hay, nuestras ideas desaparecen al cambiar la época. Hay nuevas que aparecen, pero las viejas siguen, ¿no? Casi siempre las mismas. ¿Eh? Casi siempre las mismas. Sí, ahora, y lo más notable es como lo voy a aparecer. Hace poco vi una serie británica ambientada en época en 1889 y la relación laboral entre el dueño de la empresa y los empleados era casi servil. El empleado no podía mirarlo a la cara, al dueño cuando hablaba, dormían en la fábrica, digamos, si analizáramos desde las relaciones interpersonales, la priorización sería otra. Sería muy difícil. Ahora hay algo que hace particularmente interesante la historia americana. En el libro de George Lofton, que lo leí, me pareció fascinante. Yo, un tipo como Hofford, le tengo admiración y envidia a todos. Admiración por lo que sabe, por lo que supo escribir, y envidia por cómo está. Esa capacidad para escribir sencillo, o complejo, es la que uno debería tener para poder enseñar. Bueno, todos nos seremos Hofford, pero hay que tener un referente, modo de cómo puede ser. Hofford tiene un libro que les recomiendo leer, pero no para estudiar, que se llama Años Interesantes. Ustedes saben que Hofford tiene un libro que se llama Historia, bueno, en castellano se llama Historia del siglo XX, pero en inglés el título original era La Era de la Catástrofe. Le da una idea más clara de que es el siglo XX. Y escribió un libro que se llama Años Interesantes, que es su vida en el siglo XX. No es exactamente una autobiografía, porque casi no hay nada, casi no hay nada de cuento de su vida personal, hay muy poca cosa, sobre todo en su intimidad. Ahí, digamos, todo ese, no hay. No puede hacer un programa de eso en la televisión de la tarde con el libro, no hay nada para contar de eso. Lo que hay es como una especie de interpretación histórica de su vida. Se tiene como explicar históricamente su vida. Al tipo que pasa todo, corta de nace en Alejandría cuando se cae el imperio británico, se escapa de Alejandría, se van a vivir a Austria cuando aparece el nazismo. Se va de vacaciones a España cuando empieza la guerra civil, siempre hay que ver equivocado. Pero claro, eso le permite ver el siglo XX. Y vivió casi 100. Y vivió casi 97 tenía. Sí, no, porque tenía menos de 5. Entonces, yo siempre lo comparo. Porque me parece algo impresionante, porque un tipo que vivió un siglo. Bueno. Pero él dice algo, en los años 60 viene en América Latina, también en su vida. Entonces describe el impacto que produce en América Latina. Cuando es un historiador de contra famoso, es un mocoso, va, tiene medio siglo, pero para comparar con lo que vivía. Entonces él dice que le pasó, dice lo mismo que a Darwin. Que hijo, ¿no? Que se comparará con Maradona, ¿no? Hijo. Dice, América Latina para mí fue un descubrimiento general, no particular. O sea, lo que le impactó fue una imagen que él se construyó de su primer viaje a América Latina, que incluyó a la Argentina y al saco en particular, porque estaba muy. Esa época estudiando el tema de los partidos y se fue a ver la historia de Mate Cocido. Y entonces dice, América Latina es un continente que parece ser inventado para destruir los modelos convencionales del conocimiento. Esa es la imagen que él transmite del impacto que él produce. Porque todo pasa del mismo modo, pero de otra manera, pasa lo mismo que en otro lado, pero de otra manera. Y esto es lo que más le llama la atención, en el curso de una generación. No sé si se entiende. Es la velocidad del cambio. Nosotros estudiamos criterio de periodización. Que una de las. Ustedes van a enseñar, o ya lo están enseñando. Estaba en un centro social, provocó un cambio, después la urbanización, el paso de la población que vivía mayoritariamente en el campo a las ciudades, ¿no? Y el fin del siglo XVIII. Eso en la mayor parte de América Latina sucede en la segunda mitad del siglo XX y en algunos países está pasando ahora. Entonces eso es claro. No, fin del siglo XVIII. o no durante un siglo y medio, sino en el curso de una generación, es decir, en la vida de una persona. Paso ese caso. Y es, estamos hablando de, si queremos una organización larga de la historia, del mayor cambio estructural desde la sedentarización. Uno podría vivir sin demasiada dificultad la historia humana en tres grandes fases: antes de la sedentarización, durante, desde ese momento hasta la colonización y la colonización. Eso está cambiando el mundo de hoy. De hoy, el mundo del siglo XXI, la característica central que tiene es esa: la urbanización de China. La urbanización no es el crecimiento de las ciudades, es un proceso de transformación económica, social, cultural, por el cual la mayor parte de la población pasa a vivir en las ciudades. Ciudades hay desde mucho antes, y grandes ciudades desde mucho antes. ¿Se entiende a lo que voy? ¿Está claro? Entonces, esto es lo que hace complicado en nuestro tema, porque es extremadamente diversa la realidad latinoamericana, pero encadenada a los mismos procesos generales. Y necesitamos, ustedes necesitan, y lo que vamos a tratar de transmitir es un enfoque que nos ayude a pensar simultáneamente, de una manera general, pero al mismo tiempo tomando atención a las diferencias. ¿Soy claro? No alcanza con uno. No alcanza con saber que cada país es distinto, no lo puedo enganchar en un proceso general. No alcanza con saber una idea del proceso general si no puedo marcar las diferencias entre los países. De todos, no de todos. Entonces no vamos, no de todos. Lo ideal sería de todos. Yo no lo sé, ninguno de nosotros lo sabe, porque no hay tiempo para que subimos todos los países. No hay conocimiento y no hay tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Básicamente lo vamos a manejar con una tipología, con tipos ideales. Con dos grandes tipos de sociedades. Socio. Es una ideal en el sentido de que Marx, no Weber, llamaba lo abstracto real. Es decir, una abstracción de la realidad. No una invención sobre la realidad. ¿Qué es lo que decía? Es tomar rasgos comunes y significativos de procesos reales y construir un tipo abstracto. Pero el primer tipo sería de las sociedades donde la estructura social se basa en una población mayoritariamente indígena o campesina. Y más o menos la misma idea con la que trabajaba en América. Y dentro de eso hay dos países que nos van a concentrar la mayor parte de la atención. Dos regiones. Un país y una región. Ese país es México, que por sí mismo podría valer toda la materia, porque pasó de todo en los siglos de la historia de México y sigue pasando. Si algo pasa en México, es que pasa de todo, todo el tiempo. Una vez habló con un amigo mexicano y decía, nosotros nos pasamos discutiendo durante no sé cuánto tiempo si la revolución de Mayo fue una revolución y ustedes cada 50 años se unen. Entonces México es un país muy movido, donde pasa de todo. Y la otra región a la que vamos a prestar mucha atención es los Andes Centrales, básicamente Perú y Bolivia. Es decir, ¿qué tienen en común? Son muy distintos, pero ustedes ya saben que tienen cosas en común y sobre todo tienen algo en común. La base de su estructura social, la mayoría de su estructura social, donde hay una seria cuestión en disputa entre el proceso general, formar estados nacionales y expandir estados nacionales, y una composición étnica de la sociedad que es contradictoria con eso, y se ve ahora con más claridad que antes. Es el gran tema de esto. Bolivia, en Ecuador, menos, pero de su modo pasó yo también. Y por otro lado, le vamos a prestar atención preferentemente a las sociedades, aquellas sociedades que están en el periodo colonial si es que sale el periodo colonial, y que, cuya población estaba constituida mayoritariamente y bastante, sobre todo estructurada, en torno a la esclavitud. Y ahí nos vamos a manejar en el siglo XIX y en el XX básicamente con dos países. Hay mucho más, pero lo vamos a manejar con dos países. No porque sean los únicos que tienen esclavos, sino porque son dos sociedades esclavistas. Perdón, dijo sociedades que están en el periodo colonial. Sociedades estructuradas en torno a la esclavitud africana. Unas, de primer tipo, sociedades estructuradas en torno al trabajo y la población indígena y campesina, que son las de la esclavitud africana, que son Cuba y Brasil. Vamos a mantener este esquema en el siglo XX, le vamos a prestar mucha atención a lo que pasa en México, a lo que pasa en Bolivia, vamos a ver. En el siglo XX está básicamente centrado en estos temas. Y los procesos revolucionarios de México, de Bolivia, de Cuba, y vamos a agregarle, porque el esquema, como todo esquema, falso, dos países con importantes procesos revolucionarios, pero que no encajan exactamente en este esquema y solo lo vamos a ver para el siglo XX, que son Chile y Nicaragua. Si ustedes quieren, agregamos biografía del siglo XIX y XVIII en Chile y Nicaragua, pero solo aparecer con esto será más que suficiente todo lo que tenemos que ver. A ver si queda claro. Los mismos periodos para paridades muy distintas. Las mismas fases dentro de un periodo para paridades muy distintas. Tipos de sociedades diferentes que permiten comparaciones entre sociedades basadas en el trabajo indígena y sociedades basadas en el trabajo esclavo. Pero a su vez, otras comparaciones diferentes de lo que pasa en México, de lo que pasa en Bolivia, de lo que pasa en Perú, diferente de lo que pasa en Brasil, de lo que pasa en Cuba. Este es el esquema conceptual de la materia. La clave del problema es pensar en movimiento y comparar las situaciones. Lo que hicieron en América, esto lo escucharon, juntamente decirlo, lo que hicieron en América 2, lo dije, me acuerdo, lo trataba un poquito el domingo pasado. Por lo tanto, América 3, ya están más cerca del final que del principio, ya son casi profesores, tienen un panorama. Si una pregunta, un parcial, una evaluación, dice comparar, y usted lo que hace es, o es sumir dos cosas por separado, es como que hubieran escrito un renglón. No sé si bien. Dicho el primer día, tanto para sí. Si la respuesta está bien, la nota es bien. Si no compara, la nota es. Cero. No uno. Cero. Porque no está comparado. Entonces, comparar supone eje de comparación. Selección de lo que voy a comparar, de lo que voy a hacer. Sacar conclusiones de lo que es semejante, de lo que es diferente. Y de por qué es semejante, de lo que es diferente. Para pensar históricamente, hay que pensar. Y esa es la tarea que vamos a hacer. Y vamos a tratar de pensarla desde un enfoque, y como ya lo dije, quiero reiterarlo, en cada uno de los temas, en cada uno de los procesos, nos va a preocupar principalmente darle un lugar para pensar qué intervención tuvieron las clases populares en esos procesos históricos. Ustedes quieren, esta es la pregunta que estructura la. Con un enfoque, no todos los autores van a decir lo mismo, van a haber controversias, va a haber diferencias, va a haber discusiones. Ustedes podrán elegir a con quién están de acuerdo, lo rechazarán todo, argumentar. Pero el enfoque es ver cuáles fueron las intervenciones, las clases populares en esos procesos. Es el enfoque principal, no el único. Pero es el principio. Esto supone analizar intervenciones, no quiere decir autonomía, dirección, imposición de un proyecto. cito a alguien que de esto sabía bastante, como decía Antonio Gramsci, pero ¿saben quién es? Las clases subalternas están bajo la influencia de las clases dominantes aun cuando se rebelan. La rebelión no es la ausencia de la influencia de las clases dominantes. Las clases subalternas dejan de ser dejan de estar bajo la influencia de las clases dominantes cuando no son más clases subalternas. Es decir, cuando son clases dominantes. Y eso sucede muy pocas veces en la historia, sí que sucede. Entonces el universo, demasiado tarde para lágrimas, en el programa de la ¿no? Un placer verlo, ¿eh? Yo también, otra vez, por acá. Nada, me da igual. Parte de la escenografía de la Contratado. El día que te va, yo me jubilo, yo te damos por terminada nuestra funcionalidad. Esa pregunta, esa cuestión, tiene una pregunta que no vamos a resolver nosotros, pero que sí me gustaría en esta declaración de principio de cómo es la materia, que la piense. No la vamos a resolver, no va a haber un texto que la resuelva, no va a haber una pregunta de parcial. Porque lo que me interesa no es tanto que sepan historia de América, sino que usen la historia de América para pensar historia. Y es cómo se forma la historia. No son un dato de la realidad a partir del cual pienso. Son un resultado del proceso histórico. Y pensarlo en términos de proceso me complica enormemente la vida. Pero vamos a ver, es muy complicado. Nos trae muchas dificultades interpretativas y desacuerdos. Porque lo que nosotros vamos a ver, sobre todo en la primera parte de la materia, es un proceso muy complejo, muy variado, muy desigual de formación de la sociedad de clase. Pero estas clases que se van a ir formando a lo largo del proceso no existen cuando ese proceso comienza. ¿Entiendes lo que yo digo? Entonces yo no puedo explicar por el resultado. Yo no puedo dar explicaciones de cómo es este proceso por los intereses, los planes, o las necesidades de una determinada clase social, y la formación de esa clase social es resultado de ese proceso y no anterior. ¿Qué te digo decir? Traducido al castellano básico. Yo no puedo explicar cómo es el Estado Nacional Argentino para los planes de la oligarquía y llego a la conclusión de que la oligarquía es un resultado de la formación del Estado Nacional. Porque no puedo decir que algo es el factor antes de que exista como tal. Entonces, y es por eso la primera parte de la materia tiene algunas dificultades conceptuales iniciales que vamos a ir trabajando. ¿Cómo pensar en los, cómo se forma un Estado? ¿Cómo se forma un tipo especial de Estado? Un Estado nacional. ¿Cómo se forman las clases de esa sociedad? La distinción de las fases que les propuse es importante porque ni el Estado, ni las naciones, ni las clases son iguales en cada una de estas fases. Y en algunos países esa formación es posterior al siglo XIX. Si es que alguna vez se resolvió. Preguntas, a ver. ¿Está claro todo? ¿Qué hay que hacer? ¿Se voy a ignorar? ¿Se voy a dar duda? ¿Eh? ¿Qué crees? usar las dos herramientas centrales de la metodología de investigación histórica, y que sería lo que habría que enseñar en un seminario de metodología. ¿Y quiénes las tres? Los ojos, el cerebro, este es el secreto del secreto. Y contra eso no hay que quedar. Ahora, sin eso no hay cómo. ¿Qué tiene que ver? Las facciones son sencillas, si me las pego, no te contesto. Una pregunta nada más, si llega a haber paro en el transcurso de 4 meses, ¿se adhieren o no? Para probar, ¿no? Me gustó que uses que adhieren o no, acá también paro, no me lo saca. No sé, vamos a decidir. Ahora vamos a hacer una lista. Se van a coger una hoja, ¿no? El nombre, el apellido de cada uno, la dirección del mail, y van a dar un mail, y van a avisar. Además, después tenemos que poner la cámara entre nosotros. Ahora. Y acá vamos a ver si nos vamos a ver. No, pero a veces me maldita estudiar porque tengo dos colectivos. No, les vamos a ver. Ahora tenemos los sindicalistas. Tenemos un sindicalista y le damos todos. Pero bueno, le podemos armar una lista o cosas. Siempre se puede. Todos divididos. Bueno, vos que le ¿Dónde hay que ir? Sí, sí, está. La bibliografía estaba el año pasado, está muy organizada allí. No, porque ese él me fue a preguntar y me dijeron que no había nada. Temprano. ¿Cómo? ¿Perdón? Yo pasé, pero pasé temprano. No habíamos pasado en un momento antes de estar aquí. Claro, si yo fui. El mismo programa del año pasado, así que... Yo fui tipo 1:30, era muy temprano. No, lo tiene muy bien organizado porque está. Por unidad lo tienen, sí. Por unidad. Estaba todo. Vamos a chequear por las dudas. En lo que comieron y en lo que vamos a buscar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios? ¿Opiniones? Chascarrillo, ¿qué es? ¿Qué rubro te coloca? ¿Qué podríamos ir? ¿Ya para el siempre nos queda y en América Dónica tenemos tiempo para vernos. Sí, a ver. Tenemos siempre aquí. Tenemos mucho tiempo. Lo hemos dado la lista de hoy. Lo hemos dado, pero tenemos un problema. Y si ustedes cursan. La pena que ver la producción. Historia de la guerra política. Es muy difícil entenderlo. Hay muchas cosas. Y vos querés ver, aquí no hay problema. Me hablaron de esos países que no existen, Surinam, Guyana, que nadie se recuerda que existe. Nadie nosotros. Y vosotros. Si ellos saben. Sí, sobre todo la selección de la Cuba, que va armada. A ver, nada más que pensar, preguntar. Espero que el silencio haya estado de acuerdo. Bueno, hagan coger una hoja con... paramos. ¿Y por eso? No, vamos a hacer un trabajo de aprestamiento, de adaptación, porque está bien. De adaptación. Sin llorar. ¿No tengo ¿tiene moneda? No tengo. ¿Eh? ¿Va a la bloqueadora? ¿Para qué? Te acompaño. Soy docente del CBC en la UBA, doy sociedad y estado desde antes de estar acá, yo también me recibí hace años también, me manejo allá, que trabajo, no sé, qué más, bueno, ahora mejor. ¿En dónde? Y yo ahora estoy en San Miguel también. Yo soy los de... ¿Estás con Jorge, está? No, Jorge no está más, ahora está con Rúfalo. Ah, sí, claro, sí. Que es, estamos... para que nos den la cátedra a nosotros, ¿no? Esta, también con un muy buen equipo de trabajo, y que ahora también estamos investigando, estamos metiendo un poquitito más en lo que es el siglo XX, el XXI, presentamos un proyecto nuevo de investigación sobre historia, identidad y industrias culturales, ¿no? Más que nada es la contemporaneidad pura, y que bueno, empezamos a trabajar con eso para ver de qué manera, ¿no? Cómo ese mundo de las industrias culturales están tomando, digamos, las temáticas históricas y lo que es la memoria como muchas veces un gran negocio, ¿no? Más que lo que uno piensa, ¿no? Así en detalle, que es la historia, ¿no? De cómo se está manejando. Bueno, después también decirlo, pues ahí recién decía que era el Museo del Pueblo. También tengo una activa participación gremial. En Luján es nuevita desde hace un año, pero ya en la UBA desde hace unos cuantos años. Así que también, bueno, es la pata sindicalista, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, pero que siempre es bueno coordinar ambas actividades, así no nos olvidamos de dónde estamos parados. Y me dejo de hablar. Bueno. Mi nombre es Agustín Galimberti, soy egresado también de acá de la universidad, de consulado de licenciatura, y luego hice especialización en la sede de Ecuador, y actualmente estoy haciendo doctorado también acá, o cuando Gaby con mi caso, gracias a una beca que tengo de la universidad. Hace 5 años ya estoy trabajando como docente, pero el primer año estoy en la carrera de historia, ya quedaba en trabajo, no, en educación, en la César Miguel, y en geografía acá en la sede. Algunos por ahí me conocen porque fui compañeros cuando era estudiante, y bueno, ya que empiezo a trabajar en América 3, mi investigación se desarrolla sobre la historia de Argentina desde la primera mitad del siglo XIX, y Raúl es... Bueno, estas son las cosas que hicimos este año, ¿no? Lo que hay. Vimos la oportunidad, compramos, pero así que este año tenemos un equipo más grosso, por lo menos en cantidad y en calidad, porque realmente yo conozco a los dos de hace muchos años y es un orgullo poder trabajar con ellos. A mí cuando empecé a dar clases me daba un poquito de vergüenza, aunque era mi voluntad de sentarme en la mesa. Veo que casi así fuerte, lo cual está muy bien, está muy bien. Ya hablaron del parcial del día 30, va a haber un parcial, ese día no va a haber clases y vamos a tomar el parcial presencial. No hablaron del parcial domiciliario, que va a ser la segunda parte, va a ser a través de un parcial domiciliario. Nosotros le vamos a dar unas consignas, creo que el 11... Entre el 18 y el 25, ¿no? ¿Cómo? Era 18 o 25 la fecha de entrega. Entrega, por eso el 11, le vamos a dar las preguntas. Y el anterior, sí, pero o el 11 o el 4, el 4 o el 11, el 11, le vamos a dar las preguntas y ustedes tendrán que entregar el 18 o el 25, una de esas. Le vamos a dar 2 semanas para responder a ese trabajo. Ya vamos a hablar después de ese trabajo, falta todavía. Para ver en qué consiste, cómo debe ser respondido. En América 2 hicimos el trabajo misionero, no, me parece. ¿No? Sí, es cierto, sí. El integrador también. ¿Cómo? El integrador también. Claro. Bueno, así que más o menos estamos. Alguien no anotó su dirección de correo por las dudas, para tenerlo todo juntito. De algunos ya las tenemos por otros años, pero por las dudas. Bueno. Para la clase que viene les voy a pedir que lean para el práctico, por lo menos para el práctico, el texto de Oblak. Vamos a trabajar específicamente ese texto. Vamos a trabajar el texto de Oblak. Vamos a leer el texto, o aparte del texto vamos a tratar de explicar las cosas más complejas de ese trabajo. Así que por lo menos lean eso. Si pueden leer, por supuesto, al Peri, también, ¿no? Pero, digamos, el práctico va a enfocar sobre todo sobre Oblak. Bueno, como todavía no empezaron ustedes a leer y esto, este práctico de hoy es simplemente espero que sea motivador. Es aburridísimo, así que es motivador y aburrido. Esas combinaciones raras que tiene de la historia a veces, ¿no? Me acuerdo cuando tuve que hacer cuentas de varias cuentas de trabajo de investigación, decía, esto es espantoso, pero después el resultado que daban esas cuentas y esos listados y esos cálculos de porcentaje, qué sé yo, eran muy interesantes para lo que uno estaba trabajando. De modo que bueno. En este caso son distintos cuadros, salvo un caso, que es otra cosa, pero la mayoría de estos trabajos, de estos prácticos, son análisis de cuadros. Análisis de cuadros. Que recorren todo el periodo que vamos a estudiar de América Latina, digamos, desde el siglo XIX hasta los 70. No todos los ejercicios cubren todo el periodo, sino que el conjunto de ejercicios cubren buena parte del periodo, que está más enfocado en el siglo XX, en los cambios en el siglo XX. La idea es que trabajen un poco de números. Nosotros vamos a pasarnos por si hay alguna duda sobre qué es lo que dice el cuadro, ¿no? Ustedes ya saben el cuadro, me imagino, pero bueno. Así que les voy a repartir, si alguno tiene preferencia, los temas son el comercio exterior latinoamericano entre 1913 y 1987. Hay postulantes para. Yo se lo voy a enchufar de prepo, digamos. Pero si a alguien le interesa. Acá tengo uno. Muy cuento del polar. Comercio exterior latinoamericano. Sí, está todo económico es esto. Sorprenda. No traje otra variable. Bueno. ¿Cómo? Sí, puede tirar uno. Bueno. Comercio exterior, pasaron para acá. Como el cuento que contó el polaco. El borracho en el mostrador. ¿Vos me gusta el comercio? No lo conocés. No. Tinto blanco. Sorpréndame. Quedaste en el medio. Pero es más. A ver, crisis del 30, ¿quién le gustó? A ustedes, les encantó a ustedes. Les gustó, sí, la crisis del 30. Sí, reparto así. Todo lo mismo. Acá sobra uno. ¿Qué tenés ahí? El impacto de la crisis del 30 en el sector estado latinoamericano. ¿Tiene esta también? Comercio interior. exterior latinoamericano. ¿Cómo es el ¿Digamos el por lo menos hubo suicidios más interesantes. ¿Eh? Por lo menos hubo suicidios más interesantes. Ah, ese es el otro. Ahí hay unas consignas que ustedes deberían llenar. Saquen las calculadoras. ¿Alguien de que los sistemas ustedes? ¿Qué quieren? Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Honduras y Nicaragua. Acá podemos hacer así. Gracias. Vamos a decir menos, más, ¿no? El peso del sector. En el 28 acá el 21, en el 28 el 15. No. Es decir, si acá sube, acá desciende. Acá desciende, pero se mantiene. ¿No? Acá Chile para Chile. Honduras, mira cómo baja. Y Nicaragua también baja. No. Exportaciones más importaciones. ¿Cómo va a estar todo? Todos los índices. Claro, ¿cuánto serían las exportaciones? ¿No? El peso del sector externo del PBI, ¿cuánto significaba en el Producto Bruto Interno las exportaciones? En el 28 en Argentina casi 30, 38 la mitad. ¿No? Entonces, ¿cómo fue variando? ¿Cómo se impactó en el Producto Bruto Interno? Significa que ha habido muchas menos exportaciones, ¿no? O significa que hay menos exportaciones en el Producto Bruto Interno. Cambio de precios y cantidad de exportación en términos de intercambio y poder efectivo de las exportaciones. Cambio de precio. ¿Cómo Pero vos fijate, corta, digan, sí, reubique en el tipo cambio de precio, cambio de precio y cantidad, cambios de precio y cantidad de las exportaciones, términos netos de intercambio y poder adquisitivo. Sí. ¿Cómo hago para comparar? Estos son precios de exportación tomando en cuenta un índice 100 para 1928, ¿está bien? En 1932. Si en 1928, o sea, antes de la crisis, eran 100, ahora el precio de exportación cayó a 37. Ah, 100 es para el 1928. Claro, la base es 100. Este es el porcentaje sobre respecto de dos años antes, o el año anterior a la crisis, diría este, ¿no? Pero esto es el, ¿cómo cayó? ¿En caída? Es un impacto, claro, es un impacto sobre el precio general de exportación. 100 es la base. La base es 100 antes de la crisis. Si antes de la crisis el precio de exportación promedio era 100, ahora, 37. Ahora en el 32 es 37. Sí. En algunos casos, Honduras 91, acá está el tema de la banana, que ya lo van a ver ustedes, Venezuela es el petróleo, sí, sí, hay algunas que suben. Hay algunas que se quedan, que bajan, pero ¿eh? Sí, esta es la cantidad de exportaciones, sobre cae 100. Sobre 100, otra vez. Sí. Si en 1928 Argentina exportaba toneladas, con el volumen, 100, metros 88. Cúbicos, 88, de 100 a 88, pero hubo países que llegan a 31, como China, más golpeadas por la crisis. Hay, la crisis impacta diferencialmente en los distintos países. Sí, sí, sí. A veces o sea, tiende a subir el número de exportaciones, pero baja. Claro, para equilibrar un poco la caída del precio, ¿sí? Para mantener un poco, eso depende de condiciones, ya lo van a ver ustedes, particulares de cada país. En el caso de, es lo mismo. El poder adquisitivo es cuánto puede comprar el país de acuerdo a lo que exporta. Claro, si compraba 100, si compraba 100 en el 28, ahora solo 60. Solo Honduras sube. Mira. Solo Honduras sube, que tiene que ver con la banana. Y Venezuela con el petróleo. United Fruit. Y Venezuela con el petróleo. Claro, y Venezuela con el petróleo, exactamente. ¿Se entiende? ¿Cómo? United Fruit es una empresa norteamericana que se instaló en Centroamérica y eran exportadores, claro, productores eran los que laburaban, pero eran, digamos, empresas que producían para satisfacer el mercado, sobre todo norteamericano. Y el monopolio de la United Fruit es lo que explica eso. Esto de acá no sale, esto sale de otra información. No sale del cuadro. El cuadro dice lo que dice. Costa Pobre. ¿Cómo? Conocida Costa Pobre. Ah, en la película. Con República Bananera de Olmedo. Sí, que era Costa Pobre, parecía con el Navajo. Los enanos. Sí, ahora voy. Se nota una tendencia. trabaja. Salvo Honduras, después del 70%. ¿Se aumenta la relación? Tiene que ver con el café, seguramente. Pero de un cacao. Cacao, cacao, los libros de... Café, ¿no? Café y el cacao, están las novelas de, ¿cómo se llama? De Amado, de Jorge Amado, todas son sobre el cacao. Como dice eso, sí. La banana, la banana, están todas las novelas de Jorge Amado, ¿cómo era la relación de la gente con el gran empresario? Igual que Argentina tiene exportando casi los mismos volúmenes, pero a otros precios. Claro, Argentina casi exporta lo mismo, pero los precios se fueron al cuerno. Sí. Qué interesante. En Chile sí, para el volumen de exportación, porque Chile quiere ser exportación cobre, ¿no? Nada más. Igual que hoy. Salir a robar cable. Igual que hoy, exactamente igual. Pasa lo mismo. Venezuela sigue exportando pura y exclusivamente petróleo. Chile sigue exportando pura y exclusivamente cobre y nosotros seguimos exportando pura y exclusivamente soja. No cambió nada. Cerebro. ¿Qué cerebro? ¿Cómo? Susana Jiménez vive en Miami. Exportación de cerebro. Messi, Ricardito Ford también. Messi está en España. Pero nuestras luminarias se van al exterior. Fíjate que no cambió nada, nada, absolutamente nada. Más allá del cambio que ha hecho Brasil, que se ha expandido con la industria. Pero después, además, seguimos siendo en el mismo lugar en el mundo. Exactamente igual. Sí, y con una diferencia, que hoy los países se valoran mucho, se valoran usando todas las comillas del mundo, por la capacidad de consumo. Y la Argentina es un país que tiene poca población en comparación con Brasil. Sí, sí. Claro, también, el mercado interno es mucho más chico. Porque la India, aunque siga siendo un país de mierda, son 1.000 millones. Con que le den un dólar a cada uno. Ah, mira, acá está, mira. Bien, a ver si nos enfocamos de sacar uno nomás, 1.000 nitratos, dice cobre, ¿ves? Brasil, café y caucho. ¿Viste Fitzcarraldo, la película de Herzog sobre el caucho en Brasil? No. ¿Me prestaste el cuadrito? ¿Me prestaste un tigre? Ah, porque no es raro que a Costa Rica le... Cuando yo vine en febrero, no, bueno, igual te puedo recibir con un idioma, con el tren, tranquila, que no importa la ciudad de nada. Mira que Honduras en el 50% de producción de banana, Costa Rica lo mismo, No están ahora. Están ahí. Exactamente el mismo día que están, en la misma hora. Acá no está Uruguay. Dos nada más. Voy ahí. Está Uruguay acá, ¿viste? Porque se mantiene como Brasil estable. Y acá estoy diciendo que es lana el principal producto de Uruguay. ¿Qué cosa? Que Uruguay no está en el segundo cuadro, pero se mantiene estable. Pero no está acá en el segundo cuadro. Y acá estoy diciendo que es lana el principal producto de Uruguay. Lana, ¿no? El carro. Pero sí hay cambio, te puedo decir. Mira, por ejemplo, Uruguay, este es de esta misma década del 80. Uruguay pasa de exportar lana a algodón como el principal. Venezuela sigue en petróleo. Honduras sigue doblando banana con el culo. La Argentina se mantiene más o menos. Bolivia gana natural, mira. Claro, pero antes no. 10 años. Bolivia. Claro, porque el gas no tenía manera de transportarlo en esa época. Claro, pero vos fijate que hay países que tienen un cambio, un viraje en la economía. Bolivia, Uruguay. Sí, pero eso viene más que nada a la aplicación de las nuevas tecnologías. Porque se usa el gas para mover las máquinas, para calefaccionar, que en aquella época no había. Pero después. Y mirá Paraguay, pasó de la yerba mate al algodón. Lo mismo. A la soja. Bueno, ahora sí, pero en esta década no. ahora Paraguay, Argentina, todo eso, Brasil mismo, la soja. Pero a lo que me refiero... Son productos primarios. Que son todos productos primarios. Un día se necesitan otra cosa, un día necesitan otra, pero fíjate qué de esto exporta maquinaria. Fíjate Brasil ahora. ¿Qué hace Brasil? Mineral de hierro. Café y mineral de hierro hasta el 87. Chile, uva. Entonces lo que hacemos son todos productos primarios. Todo, nada, nada, no hacemos más nada. Seguimos siendo el mismo culo del mundo de la mano. Todos los productos primarios. Productos primarios. Argentina 68, Bolivia 95, Brasil el 48, el que menos. Claro, ¿eh? Porque Brasil se ha movido. ¿Y el que más? El que más, Ecuador, mira. Bueno, no, Ecuador, Nicaragua. Venezuela, el petróleo. Y los que menos, Brasil, Argentina. Claro, porque no tiene valor de comparación. México, Y mira, y los que tienen menos existencia de producto primario son los que están dentro del imaginario, por lo menos los más adelantaditos, ¿no? Argentina, Brasil, México y Uruguay. Ecuador. Nicaragua. Venezuela el 92, todo petróleo. Y este 27, Haití. Sin export. Nada. De azúcar mordida. Drones. Portanegro, ¿no? Producto secundario. Pesetos muertos. ¿Y Haití qué es? Café, azúcar, exporta el café molido, ya es secundario. El azúcar en los copos de los bordes de azúcar. Y ese suelo estaba agotadísimo. ¿Haití? Haití era. Donde estaba la caña de azúcar, la presión de la caña de azúcar. Yo en internet unas fotos de Haití que hubo... Terremoto, la gente muerta, perro comiendo cadáver en la calle, una cosa de la vida, estaba todo al día de hoy. Sí, una foto reciente. Los antropólogos se hacen buenos. No estaba ninguna de las que dimos nosotros, ¿te acordás? ¿Cómo? Les quedaban antropología. La mina. Sí, ¿qué pasó? No estaba ninguna. ¿No? Era otra conjunción o qué. ¿Cómo era que se llamaba? Ramos. No, boludo. Sí, Ramos, ¿no era el titular? Morey era una de esas. Balazote. Ah, Balazote. Ramos o Mariano, que está. Claro, Balazote y Lewin, y después estaban, había dos pibas. Morey, el apellido. Una era Morey y la otra García, flaca, la otra flaca español. Alta que dice. García, creo, un apellido español. ¿Cómo se llama la de América 1? Tapia. Ah, el coso, Babel. Ah, viejito. Insoportable. Insoportable. Coso, ¿cómo se llamaba? Sí, no me acuerdo. No espera tú. Insoportable, boludo. Sí, insoportable. Sí, todo muy rico, ¿eh? Muy lindo todo, pero la verdad que guardátelo. Insoportable, ¿sabes? Me acuerdo que en un texto en antropología que era sobre los mitos populares. Estaba Rodrigo, Gilda. Ah, no, nosotros hicimos, la convencimos para ver una película. La difunta Correa. La convencimos para ver una película y hacer un texto sobre la película. Y a esta mina le decíamos. Es un libro de la difunta Correa. Pará de hablar. Habla más despacio. Habla más despacio. ¿Te acordás que decíamos? ¿No puede hablar más despacio? Que los PowerPoint que los pasaba y cuando le dijimos que nos lo dé, los PowerPoint. No, ¿para qué? Se puso como loco. Pero si lo pones atrás y no llegábamos a copiar. A Tapia le dije. No me da el PowerPoint para llegar a casa. Me dice, no, pero ¿por qué no? No, porque es propiedad del docente. No imagino bajar internet. Me dice, bueno, bájese la frente. No me los dio. Bueno, Fiorelli no me dejaba grabar. Ah, sí, claro. Pero a mí me dijo, ¿usted está grabando las clases? Pero no se puede grabar. No, ¿por qué no se puede grabar? No, no se puede, porque le digo, no, esas son clases públicas. Las clases son públicas, están pagadas por el gobierno. Eso deja de ser propiedad del docente en el mismo momento que sale de la boca. Distinto es que son suma y lucro. Pero yo puedo grabar las clases, ¿no? Bueno, pero por una cuestión ética de pedirle permiso al docente. ¿Sabes qué pasa? Que me evito todo esto, de pedirle permiso, todo ese tipo de... Y cuando se dice, se dice... Irene era la que se colgaba el MP3 en Oriente. Irene no tenía problema con la grabación. Ah, no, y los otros tampoco, que le dejaban los adelante. ¿Cuál es el problema? A mí no me queda la grabación grabada. Cuando falta se jubiló. ¿Quién se jubiló? La tuya. Quedó Martinelli de... de especialista en temas bíblicos. Tiene el cuaderno de cuando cursó y las... Es que la historia te da tiempo pasado, o sea, pasó, ¿cuánto puede cambiar? Bueno, Martinelli está como si debe estar este tipo, está pecado. Pues Martinelli está becado por la universidad y esa beca le obligaba a hacer, creo que, 20 horas de laburo. Entonces, ¿cómo haces para pegar un curro para que te beque la universidad? Y te tenés que recibir y tenés que presentar un proyecto de investigación. Después lo devolvés así. Claro. ¿Sí? No, no, ¿cómo hace este? ¿Y este que está con música, cómo se llama? La beca le pagan, le pagan la beca, que son una beca así. Imagínate él, pero él gana un peso acá, ¿o no? ¿De qué? No, no, buscame cómo es así, yo te digo cómo es así. Pero la universidad... ¿La laburás gratis, no? La beca son pesos, la beca de investigación, la devuelve con trabajo. ¿Y de qué vive? Por eso voy trabajando. ¿De letras? Voy trabajando como otro. ¿Vos trabajarías 20 horas gratis semanales? No laburan gratis, laburan por la beca. Yo tengo una amiga que trabaja. Claro. Claro, no, no, pero una cosa es laburar en medio de meritoria, como pudo haber hecho así, de haber venido alguno que le dijo venir a clase, no, y otra cosa es ser becario. Un becario de investigación como estos pibes cobran mucho mango por mes y lo obligan a laburar 20 horas. Entonces a Martínez lo tenía laburando con Murphy, que le hacía ir a darle la mamadera al pibe, o a comprar el café. No, se lo daba. Que lo bueno, no lo viste nunca. Tenía el nieto dentro del aula y decirle, bueno, Martín, vos que estás más canchero con los chicos, ¿no? Y él iba al otro y le compraba la coca, que se la ponían a ver. cambiar el pañal. No, la clave, tal punto no lo vi. Pero sí lo mandaba a buscar el café. Tenía el clavo. Conversando a veces, dice, ¿qué pasa? Le paga el derecho al piso como lo pagamos todos. No se lo basurea. No, ahora yo no puedo. Ay, lo puso de... Claro, porque cuando vas a un concurso le pone el profesor de historia, el director, y no. En el año 1987, muy recién, en la cátedra de Carlos, termino de recibir y un poco me dice, quedaron como ayudante. Bueno, hoy, un año estuve así, me nombraron como meritorio por resolución de no todo, pero yo nada, yo me cansé, tenía 20 años, ya no estaba para laburar gratis, estaba otra cosa en esa época, con 20 años. Bueno, después me puse a seguir estudiando, me puse a trabajar y no fue nada. Pero de haberme quedado, entrando así, que algunos que, bueno, acá en historia nada más, pero en las otras carreras se abren los concursos para ayudarles a los alumnos. Pero acá no lo hay. Un año dando clases de filosofía del derecho. Dando clases. Daba clases de ayudante y yo me metía algún bocado porque no podía dar clases. Pero corregía parcial y todo eso. Y me ponían para hacer. Claro, para hacer trabajo sucio. Claro. Pasa lisa, corregir los parciales, ponete a vigilantear que no se copiaron en los cosos. Clase no daba, si se preparaba y todo, porque a veces te decía, bueno, hablaba dos o tres pasos. Bueno. Y un año me cansé y dejé de ir, hasta que un día me llamó Carlos y dice, ¿qué pensé con vos? ¿Qué pensás hacer? ¿Vas a venir o no vas a venir? No voy más, Carlos, le dije. No tengo ganas. Nada, con 20 años. Estaba por otra cosa. Sí, ¿vos qué estás contando ahora? Con esta porque se Argentina 1 con la reunión. Clásico, la reunión al pedo, porque no sé cómo volvía a ir a ti. Y tengo América 2. Estabas regular y volviste a cursar. Yo pensé que como venía enganchada de que había dado Oriente, pensé que la tecnología así y esa cosa. Promocionarla. Yo le digo, trabajo. Una papá. ¿Un integrador domiciliario? Sí, un integrador domiciliario que primero dijo de que las notas de cada profesor eran aparte y el esfuerzo promediaban, sino que las notas todas se juntaban y hacían un... Claro, ¿qué materia? ¿De dónde es? Clásica. ¿Qué te hace? ¿Es un texto de Eurípides para la Unión? Sí, pero Guión, y al Guión le agregó que yo tenía el mejor. ¿Cuál? Guión. Guión de Eurípides. Había las cinco días. ¿Cómo se aplica con clásica? Sí, yo le hice cierto ese de Guión de yo Uribe, creo que se aplica con clásica porque yo le caí bien en la cursada de seminario. Si no, no me la daba. No me la dio por equivalente. Clásica también, y medieval también. También, ¿no? ¿Clásica la da ella también? No, medieval la da una. Claro, la vez cámara vio Fioretti, ¿no? Vio Murphy. No, tenés razón, la vez cámara vio Murphy. ¿Y Medieval? No, Medieval es de Laguna. Entonces no la conocí, me la dio Medieval. Ahora la va a conocer, el cuatrimestre que viene. ¿En qué? Y ya vamos, la tenemos moderna. Claro que me salió un conocer. Es una moderna. ¿Vos dónde cursaste antes? Yo hice segundo de derecho en la UBA. Tengo sociología y ideas políticas. ¿Ideas políticas también? No, nociones. ¿En qué año cursaste vos? Yo entré en el 2008. Derecho. Derecho, y cuando yo entré en el secundario, ya mi único de derecho. Claro, porque yo iba a pedir equivalencia, pero tiene que tener 10 años de antigüedad el título. A mí no me deshacen del año 88, tengo el título mío. Son 25 años. Voy a sacar una fotocopia, el título viejo, pero la fotocopia de hace poco. La ser autenticado. 25 años, madre de Dios. Pasa el día. Eso pasa por la mitad, ¿verdad? Que nadie me sonaba, no sabía que tenía un problema. ¿Dos parciales? ¿Un parcial? No, un parcial. Un parcial. El ganador de la discusión de uno. Uno de. ¿Cuál es el laburo? Ahí quedó bueno. Al final la promocionaste. Claro, sí. ¿Cuál fue el final? Nunca di un final, yo la promocioné toda hasta ahora. Yo el único final que di fue el de Interraño, que es seminario. No te queda más remedio. Que no se puede promocionar. Y en América 1, me acuerdo que eran... dos parciales, era, se llama parcial Tapia y después Sash. Y después el integrador, Tapia y Sash. Y había que tenerlos todos, los cuatro aprobados. Y, bueno, por ende, para promocionar tenía que ser 7 o más. Yo tenía 10 y 9 los primeros parciales. Y en los segundos tenía 9 y 6.50 lo que se está haciendo. Bueno, a mí me pasó como nunca, por eso te decía de dientito. Esta mina, a mí se promocionaba con 6 era. Con 7. Con 7, en los parciales también. Sí. Bueno, me puse 6 en los parciales. Soy un parcial bárbaro, pues yo no me quejo ni cuando me ponen buena nota ni cuando me ponen mala, porque encima, nada, está bien, pone lo que quiera. Me lo corrigió y después yo había ido, supongo que decía antropología que ya daba, cuando fuimos a ver las notas estaban puestas las notas de la comisión de antropología y decía, ponele, comisión 1, balazote, este como de antropología, 8, 9, 9, 10, 10, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 5, estaba la cátedra de la gorra, vea esa, y decía, 6, 5, 4, 3, 1, 2, 5, 6, 7, 4, 3, 2, así era. ¿Qué necesidad? Antropología. Es una materia. No sabe nada. Lo más que dice esta universidad es una payasada esta universidad. Porque esta universidad le da título de doctor en historia a cualquier paparazzo. La mina hizo, esa mina, porque yo lo vi, hizo el doctorado acá, es antropóloga, le da el título de doctora en historia, haciendo un trabajo que llamaba arqueología de los sitios históricos. No tiene nada que ver con la historia. Y le dieron título y la mina dice, aparece la doctora en historia. Y dice toda la porquería que hay detrás de todos los doctorados. Entonces cuando un tipo te dice que es doctor en historia, dice, bueno, ¿qué título de grado tiene? Eso mismo contaba Sofío. En la época fue el viejo Chau a hacer un doctorado en sociología y cuando se sentó y empezaron a conversar todo y empezó a decir, bueno, que era antropólogo, abogado, contador, sí, el único sociólogo era yo. y resulta que estos chicos se reciben, son doctores de sociología y tienen un título de abogacía. Sí. Y dice, no sé para ser doctor de historia, profesorado. Pero no que después te dan el título a cualquiera. Bueno, entonces cuando te dicen que son doctores en historia, preguntale qué título de grado tiene. Porque el doctorado es una payasada, en un año y medio, vas a cursar dos veces a la mañana y después te sentás una tesis. Que no te habilita para hacer historia. Están todos haciendo... ¿Te acordás? Cuando hicimos el flaco, cuando hicimos... Pues no, la teoría. Ah, sí, docente. De barba. No, el otro, que tenía el otro, me cantaba con uno de barbita y el otro pibe. No, y eso se quedan hasta la noche. ¿Qué, pero te pagan por hacer eso? No, a la mina, porque era jefe de trabajo práctico, la mina ahora no, el jefe de trabajo práctico es chico. Él está becado, el chico está becado, ella no sé. Yo estaba jugando. ¿A dónde te vas? Y eso es la mierda. Cuando va a la cancha de cuando va a la cancha de mar, cuando que cosa se me arranca el auto, avisame, empujamos. Fue buena onda, te diré la mejor. Un amigo. Yo tengo la alarma acá, la X28. ¿En la alarma tuyo? Sí, tengo una X28. ¿Ya también? Esta. Con la alarma de presente. ¿Y ahora que no le sacaste el volante, cuál es? ¿Te van a escuchar? Hasta la próxima. Adiós, doctora. Tengo la X28. El cable de alternador. Anda, arrancalo. Es el que va al distribuidor, que sale de la bobina. Del distribuidor a la bobina. No tiene manera. Además, si vos me decís... los que van a afanar son todos negro cabeza, que de mecánica no tienen nada. Si te rompen el vidrio, lo que sea, te lo ponen, te rompen los cables, lo van a poner más. Cuatro días para ponerlo en marcha. Bueno, tengo eso. Igual me han hecho un seguro. Te hace ruido de que va a arrancar, pero no arranca, ¿viste? No arranca, no. Pero no. Hace ruidito. Claro, sí, mueve el distribuidor. El circuito lo hace todo, menos saltar la chispa. Además lo aseguré contra robo, incendio y destrucción total, ¿no? No paga patente, lo paga la municipalidad, nomás hasta el 2014. Tres cuotas de 40 pesos. Me gasta 5 litros para ir y venir. ¿7 mango litros? Sí, 6,80, 7 pesos. 30 pesos gasto, 35 pesos. ¿Y con el otro cuánto gastaba con el otro? Lo mismo, acá. Lo mismo, le echaba un tubo allá para venir. ¿Cuántos kilómetros tenés entre ida y vuelta? Y hasta acá 80. ¿Y de vuelta 80 kilómetros? Sí. Sí. Hasta acá, hasta acá, porque vengo por... entro por las 5, ¿viste? 80, son 40 kilómetros ahí. Pero ahora salgo por adentro. Es un viajecito, ¿eh? Sí, sí. Lo que pasa es que estoy acostumbrado a andar. Y desde el año 94 que voy y vengo, iba y venía a Buenos Aires todos los días, lo hice 12 años, más de 2 millones de kilómetros de arriba. Sí, la gente que por ahí... te vas a Luján todos los días. Claro, son 18 kilómetros, ¿no? Claro. Vamos ni... 15 minutos, 20 minutos. Sí, 15, tranqui, toda autopista. Claro, no tenés peaje. Claro, yo tengo un peaje encima. Voy a ver un laburo en Carlos Ken. Carlos Ken, Olivera, tranquilo, despacito, mirando el paisaje, 38 minutos le puse. Con el 18. pedir no me salió, pero... ¿Está en la panadería todavía? Sí. La... ahí la... Sí. Estaba buscando para cambiar. Sí. Poca plata, ¿no? Lo que tiene que capo que me puedo organizar, viste, hoy tengo franco, cambié franco al lunes. Ah, claro, cierto, si no te cagaban todos los lunes feriados. No, no? Para poder cursar, viste. Tengo un poco feriado los lunes. Y mis chicos salen, mi señora trabaja en Luján los lunes, yo tendría que entrar a las 5 de la tarde. Mi señora sale 5 y 20 de la industrial. Y los chicos están a las 5. Si yo estoy de trabajo a las 5, le tengo que pagar una niñera para que me lo cuide hasta que venga mi señora. Entonces arreglé de llegar media hora más tarde los lunes. Paso a buscar a los pibes, se los dejo a mi señora. Ellos van al club, los chicos empezaron la natación. Tengo eso, viste, tengo una flexibilidad dentro de todo. Y venir dos veces. Gaby, cursa dos veces. Más tampoco. No quiero tampoco. No lo disfruto. Sí. Esta es la materia. Yo lo voy a hacer al... ¿Psicología social? ¿Qué? ¿Psicología social la vas a hacer al final? ¿Tres materias? Sí. Digo, lo que voy a hacer va a ser el trabajo integrador. ¿De qué? ¿Esta? Sí, ya estuve viendo el tema, sí, ya lo vi. Claro, no lo había pensado, charlaba con, no me acuerdo con quién. ¿Cómo puede ser que la provincia de Buenos Aires, que aporta el 60% del PBI, el año pasado no pudo pagar más aguinaldo y ahora no puede pagar los docentes? ¿Cómo puede ser? Y que las provincias están fundidas y quien las salva es la nación. Porque todo el recaudo de la nación, toda la guita. Lo que voy a hacer es explicarlo históricamente, es el avance de la nación sobre los poderes locales. ¿Cómo puede ser que la municipalidad de Luján, porque no ganó el candidato del peronismo, le pararon todas las obras públicas? Claro, también. Y cuando el intendente era peronista, le hicieron la basílica nueva con plaza y todo. Y hasta todo Luján con todas las obras paradas. Digamos, los que producen, entonces por eso voy a analizar, en una empresa, qué impuestos son nacionales, qué provinciales y cuáles municipales. Y ahí va a saltar. Yo te voy a hacer un corte de tiempo por ahí, 53, el 80, el 70 y el actual. Y mostrar un proceso de avance de la nación sobre los poderes locales, las provincias. Pero ojo que... Sí, no sé si están atrás. Porque bueno, la... Tomo, menos. Donde tenga datos voy a tratar. 1990... No, 1987, 1988, ¿Vale de coparticipación? Claro, la que le sacó a la provincia... No sé cuántos puntos de participación y después le votó Menem para sacárselo a Cabezón de la vice y mandarlo a la provincia. Le votó el fondo de reparación histórica que le daba todos los meses $1,000,000,000, creo que, todos los meses, todos los años, y con eso gobernó Dualde todo ese tiempo. Ese fondo de reversión histórica desapareció. ¿El 87, la de participación? No sé, es por ahí, en la década del 80, en la época de Alfonsín. ¿El Adualde, cómo se llama? ¿Reparación histórica? Y me iba a dar cuenta cuando llegara acá. ¿De qué? Este con los programas. ¿Qué programa? Ah. Bueno. Antes que se produzca la diáspora habitual a las 7:30. ¿Sí? Yo no me acerqué. Mal. Bueno, ahora lo van a demostrar. No, yo sí. Bueno, a ver, ¿eh? ¿Hay muchos que se tienen que ir por el tren? Sí, todos. Todos, sí, todos. Bueno, a ver, bueno, yo estuve paseando solo por este grupo, les pido mil disculpas que no me acerqué. Se me chispoteó, diría el Chapulín Colorado, ¿no? El chavo del otro, ¿cierto? Bueno, a ver. ¿Por qué los cuadros? Primero, como decíamos recién con mis colegas, los cuadros no es la página en blanco que uno dice, oh, yo acá hay un cuadro, me salvé, lo paso por arriba. Los cuadros tienen mucha información. Cuando ustedes investiguen, si alguna vez se dedican a investigar, no van a saber lo que es hacer un cuadro, lo que significa en términos de tiempo de trabajo, de esfuerzo, de conocimiento, de datos, que uno mezcla para hacer un, que uno combina para elaborar un cuadro más o menos serio. Muchas veces en la historiografía son como, no sé si maldito, pero lo cuantitativo por ahí. Bueno, está bien, pero lo cuantitativo hoy forma parte de cualquier estudio histórico. Más o menos no es un dato menor, ¿no? Que voten tantos o que voten tantos no es un dato menor. El cuantitativo pesa, ¿no? Entonces, los cuadros no están. ¿Cuántas hojas cortadas? Por ejemplo, claro. Entonces, el cuadro no está para no es una página en blanco ni una ilustración. Que la ilustración también es interesante de tener, las ilustraciones también es interesante de tener. Pero bueno, me queda, digamos, como reflexión por lo que pasé, por lo que vi en los grupos, es que a veces le pierden la perspectiva de lo que el cuadro dice, ¿no? Y entonces se olvidan una palabra, por ejemplo, total de exportaciones, me acuerdo, en un grupo ahí, entonces comparan cosas que no son comparables. Entonces hay que tener en cuenta que el cuadro tiene una cierta información, pero no tiene toda la información, tiene una parte de la información. No, en el caso nuestro, por ahí, cometimos el error de suponer de que los datos eran como totales, que nadie dijo que no, que eran parciales, que no necesitaban. Hay que ver cada caso particular, ¿no? Bueno. A ver, no sé, ustedes tenían el primero en términos de cronológicos, porque ustedes tenían que ver, comparar los productos principales, las exportaciones de América en el periodo colonial y en qué año, en 1913. ¿Por qué 1913? ¿Por qué el año 1903 aparecen varios cuadros, ¿no? Antes de la guerra, ¿no? Los cuadros, en general, cuando uno toma fechas, tiene que tomar una fecha que no esté distorsionada por algún hecho particular. La guerra suele ser un hecho particular y, por lo tanto, distorsionante de los procesos. Entonces, se toma el año 13, igual que el año 28, que aparece en otros varios cuadros. Y el 38. El año 28 justo antes de la crisis. Y el 38, ¿no? También aparece. O el 38 antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Eh? Son años que se eligen no al azar. Y bueno, ustedes, a ver, si yo les preguntara, ¿cambió la matriz exportadora latinoamericana entre el periodo colonial y 1913? ¿Qué diría? ¿Cambió la matriz? A ver, ¿por qué? Metales preciosos, principalmente la plata. Luego el único país que se dedica a la exportación de la plata es México. Los otros países se van a dedicar a otro, al café. Bueno, hay varios productos, a cultivos, ¿no? Especializados por el monocultivo, especializados por el clima, el bioma de la zona. A otros metales, pero de menor valor. Ahora, siempre obedeciendo al mercado mundial, ¿no? Las demandas de... Ahora, mi pregunta es, vuelve a ser la misma. ¿Cambió la matriz exportadora de América Latina? Ah, ahí está. Cambiaron los productos. Sí, los productos sí. Pero siempre estamos hablando de productos primarios. Bueno, en el caso, por ejemplo, de Argentina, Paraguay, Uruguay, antes no exportaban nada. Luego sí, bueno, esos cambios sí. En ese caso sí. Pero en los otros casos no, porque sigue siendo América Latina en su conjunto. Es una generalización que después vamos a matizar. pero en general sigue siendo un universo exportador de materias primas, que van a cambiar con el tiempo, ya vamos a ver otros cambios también durante el siglo XX, que van a cambiar con el tiempo, pero se mantiene una matriz de exportación primaria desde el periodo colonial. Hay países que se van a construir, que no existían antes, ¿no? Pero se van a construir, que van a sumarse al mercado mundial, pero también siguiendo la matriz, digamos, primaria. ¿Qué pasa durante el siglo XX con esas exportaciones primarias? Empiezan a disminuir el tema de la del sector primario en el medio de la manufactura de los países. ¿Cómo? Disminuir en el medio de la manufactura. Estamos diciendo que en general. A ver, ¿eh? Ah, porque ustedes tienen. No, espera con eso. Ustedes tienen el 30, no. Lo que pasa después del 30, no, yo me refería, pensé que eran ustedes. El 28, ¿no? Ustedes. ¿Qué pasa? Claro, ustedes dejan en 1913. Los productos primarios en la mayoría de los casos son predominantes. Los productos, bien. Lo interesante es que algunos países son o monoproductores o con dos productos, claro, y una alta cuota de la cantidad de producción de ese país. Y hay otros países que tienen, ¿qué características tienen? Sin irse de la matriz agroexportadora, tienen una característica que los diferencia de esos países. Por ejemplo, Argentina. ¿Cómo son las exportaciones? Tiene muchos tipos de exportaciones. Una oferta diversificada de productos contra una oferta concentrada de productos. Bueno, ya se fueron los de otro grupo, pero eso en general está vinculado también a quienes compran, ¿no? A veces, normalmente, donde un producto pesa fuerte en el mercado, en la producción y en el mercado de exportaciones de un país, generalmente está dirigido a un solo comprador. Claro. Y eso también genera problemas, ya lo vamos a ver más definido. Perdón, que interrumpa, ¿no? Interrumpa, ¿no, mami? En el caso de México, al final de la época colonial, había una diversificación en la exportación, sí. Había otros productos. Sí. Y luego se especializa más en la plata y el cobre, o sea, se reconcentra las exportaciones. Exactamente. No, el producto, bueno, por acá está el azúcar, cereales, el anís. Exactamente. Como que, sí, se especializa más en lo que es funcional al mercado externo, o sea, no a lo que puede dar, sino a lo que los demás quieren que dé. Exactamente. ¿Qué pasa con la... me parece que lo tenían ellos. ¿Qué pasa con las... la participación de los productos americanos respecto del mercado mundial? ¿Alguno de ustedes tiene eso? ¿En qué época? Me parece que era el grupo que estaba acá. ¿O ustedes lo tienen? Del 28 al 38. ¿Cómo? Del 28, con la crisis. Creo que era el grupo. No, lo que pasa entre mediados del siglo XX y la década del 80 es que la participación de América Latina, de las exportaciones de América Latina en el mercado mundial, se reduce del 13% que era, no me acuerdo el año, de 1940 y pico. 46, ¿y en el último año? Del 75 pasa de 7 al 4,4. Al 4, del total mundial, ¿se entiende? Ojo, eso no significa que hayan bajado. Esto tiene que ver con lo que les dije a varios sobre cómo leer los cuadros. No está hablando de volumen de exportaciones. No es que se vende menos volumen, ni menos dinero. Lo que dice es que la participación en el mercado mundial se disminuye. Ahora, eso puede significar que haya aumentado la cantidad de productos exportados. ¿Se entiende? Ojo, no confundir las dos cosas. No es que se vende menos. Se tiene una menor participación, pero eso puede significar en algunos países... De hecho, significa que ha producido más, ha vendido más, pero su participación en el mercado se ha reducido porque se venden otros productos en el mercado con más valor, etcétera, y eso hace que disminuyan, ¿no?, los el valor de las producciones americanas. Pero eso quiere decir que ha disminuido el volumen. No confundir las dos cosas. Participación en el mercado es un porcentaje relativo al conjunto de los intercambios del mundo. Yo puedo vender más, enriquecerme más todavía, pero tener menos participación en el mercado mundial. Así que no confundir las dos cosas. Pero hay una caída de todos los países de América Latina, incluso porque hay un desagregado, ¿no? Todos los países de América Latina pierden participación en el mercado mundial en términos de porcentaje, aunque puedan estar exportando más. ¿Cómo? ¿Y eso qué significa? Ya lo vamos a ver, pero eso en general significa que hay productos que se ofrecen en el mercado que ocupan más espacio y que esos países deben comprar con un porcentaje menor de participación al mercado, con lo cual se genera problema de comercio exterior. Con balanza de pago y todo eso afecta a un conjunto de... Ya lo vamos a ver. Porque cada uno de estos conceptos tiene que ser explicado. Que es una balanza de pago, que es la balanza comercial. Eso tiene que ser explicado. Cada uno tiene su explicación. Bueno, había un cuadrito muy lindo que tienen ustedes allí, que es ¿qué pasa después de la crisis? Es decir, esto que veníamos planteando de las exportaciones agropecuarias, o primarias, mejor dicho, va a sufrir un shock, digamos, en los 30 por la crisis. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que vieron ustedes ahí? Bueno, a nosotros se nos da como consigna que organizemos un cuadro según el porcentaje de participación de la producción manufacturera entre mayor o menor en Latinoamérica. O sea, está en para cada país el dato de cuánto representaba en el PBI, en el Producto Bruto Interno, las manufacturas en un año y en otro año, ¿no? Antes de la crisis y después de la crisis. También, ¿y qué es lo que descubren? Nos dan por país, que en este primer dato que surge es que Argentina figuraba con 19,5 a la cabeza de la producción manufacturera. No. Cuidado. A ver, que la Argentina tenga un 19% de producción manufacturera, 19% del PBI que sea producción manufacturera, no me dice nada respecto de cuánto tiene respecto de otros países. Ojo, cuidado. No, está bien. En todo caso, uno puede decir que en la estructura interna de Argentina, manufactura ocupaba X, respecto de Brasil que ocupaba tanto. Pero no la producción manufacturera entre Brasil y Argentina, no nos dice nada ese cuadro sobre cuál país produce más. Lo que está señalando el dato es qué pasa en cada país respecto del PBI y la producción manufacturera. Comparando el cuadro anterior a la crisis y el posterior, podemos ver que el porcentaje de PBI del sector industrial crece. En todos los países, sí. Exactamente, esa es la idea. Claro. O en casi todos, no en todos. En algunos casos mayor. En algunos casos poquito aumenta. Y en otros el crecimiento es mucho más acelerado porque teníamos diferentes también de años. ¿Qué periodo estamos? El 28. ¿Cómo? Teníamos... ¿Qué periodo? Estamos, el primero es 50. No, el primero es del 28 y llega hasta el 70. 50, 60 y 70. Comparando principalmente el 28, el 50 y el 70, podemos ver un crecimiento del porcentaje del PBI y del sector industrial. Ese crecimiento es más acelerado en los primeros 30 años y en los últimos 20. Muy bien, ahí está. Está claro, sí. Después de la crisis. En algunos países, que ustedes podrán nombrar, no Argentina, Brasil, México, Chile, Perú, hay un avance del proceso industrial verificable por su porcentaje de participación del Producto Bruto Interno. Se da un proceso. Y después eso se ralentiza. Ese crecimiento fuerte después de la crisis empieza a ralentizarse. Que es ¿qué pasa en los 60 y en los 70? No exportable. ¿Cómo? No, pero no exportable, no en las exportaciones. No, esto no habla de exportaciones, habla de relación entre producción industrial y PBI. ¿Qué porcentaje del PBI es producción industrial? Las 100 bolitas de Perú. Usado por los... El porcentaje del PBI del sector agrícola disminuye analizamos del 50 al 70. Si yo les hubiera pedido que trabajen en ese cuadro, por ejemplo, la fuerza de trabajo, la empresa del ahí veríamos el impacto social que tiene esos cambios en el mercado de trabajo. El impacto fuerte en los cambios en el mercado de trabajo. El rastrojero. El rastrojero argentino. Bueno, después entró Toyota y no quedó pero ni los repuestos. El justicialista rastrojero. Bueno, El Siam di Tela. Dejamos acá. El martes. ¿Y el Torino? Olac, léanlo finito, es un texto complejo, muy teórico, tiene una parte muy teórica, sobre todo al principio, la primera parte del texto es muy teórica. Y lo vamos a trabajar en la Siam Bolita. Los trenes de fabricaciones militares. Vos sabés que traje para fotocopiar, porque es más barato acá los originales que tengo, viste, de cosas para presentar mañana en Mercedes en el Consejo Escolar. Se los llevo a dar a ese, sabés cómo me los pierdo, boludo. ¿Mañana? Sí, mañana voy a Mercedes. ¿Se va a anotar? Sí. ¿A anotar a dónde? Mercedes. Consejo Escolar. Consejo Escolar. ¿Para qué?